papá en qué país está? En Bélgica. ¿Y Bélgica es? El país más bello del mundo. ¿Y ahora en qué país? En Francia. ¿Y Francia es un país lleno? De capullos perdidos. Exacto. Tengo todo el derecho cuando se trata de evitar una invasión de comequesos a mi país. A tan pocas semanas de la nueva Europa, su celo antifrancés causa mal efecto. ¿Antifrancés? ¿Yo? No, soy el más francófilo de los belgas. Le diré a tu hermano que se relaje. ¿Serás amable con él? No podemos hablarnos bien, aunque solo sea una vez. Vuelve a imitar a un belga y te desfiguro el careto, ¿lo pillas? Ahora sí imito a un belga. Oye, sí, sí que sé, mira, cofre. ¡Gabacho de mierda! Buscamos un voluntario para una brigada móvil experimental mixta. ¿Hombre, mujer? Franco-belga. Me ofrezco voluntario. No, todo menos eso, jefe, por Dios. No, no. Fuimos 9 los que escapamos. Al número 1. Lo asesinaron en Malasia. Al número 2. Lo mataron en Inglaterra. Al número 3. Lo cazaron en Kenia. Antes de ir a por los demás, vendrán a por mí. Soy el número 4. Blue no es como los demás pájaros. Nunca aprendió a volar. Pero está a punto de descubrir lo especial que es. Blue es el último macho de su especie. ¿Tengo una especie? El otro guacamayo azul que queda está en Río de Janeiro. ¿En Brasil? ¡Llegáis a tiempo para el carnaval! ¡Es la fiesta más grande del mundo! Voy a hacer que estés irresistible. Es como un ángel que se está acercando mucho. ¡Ah! ¡Me estás pisando la garganta! ¿Oh? Creo que necesitan ayuda. Alto, no tengo nada que ver con esto. Pero hay que reconocer que es una buena canción. Actually, yeah. Cántala, Lionel. De los creadores de Ice Age. Para, ¿qué haces? Irme de aquí. ¿Por qué? Es una jaula de lujo. Estupendo, me han encadenado al único pájaro del mundo que no vuela. ¿Hay algo más que necesites saber? Sí, que no sé volar, me hurgo el pico y a veces me hago pis en la bañera. Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Tengo a mi izquierda a Antonio. Hoy no me presentas. Sé que eres el hombre, todos sabemos que eres el hombre. Vale, entonces, bueno, buenas noches a todos, tardes, noches. Debería tener a mi derecha a David, pero no lo tengo a mi derecha, así que cuando llegue lo presentaré. Más a la derecha debería estar Julia, pero como sabéis, hoy Alex no puede venir. Esta vez no vamos a hacer la estúpida broma de que me hemos despedido porque ya me aburre. No, pero no viene por una noticia que traigo yo. Sí. La razón, seguro. Seguramente está un poco deprimido y de baja. O celebrando, aunque se sabe. Sí. Más bien celebrando. Así que en cabina, como siempre que Alex no está, Julia. No me pagáis suficiente por esto. No te preocupes, creo que aquí que nadie cobra suficiente. Yeah. Muy buenas noches a todos, de todas maneras. A Julia le pagamos. Sí. ¿Y yo por qué no cobro? Bueno, tras estas escuetas presentaciones, decir que yo soy Alejandro, por si no lo sabe, como no lo digital. Bueno, hoy tenemos un programa tridimensional en todas sus facetas. David, si eso, nos hablará de la 3DS, sus prestaciones, su utilidad y, por supuesto, su 3D. En cine podemos disfrutar una vez más de una de las secciones favoritas de nuestros oyentes, también por parte de David Sital, la película del mes. En este caso la ganadora ha sido En el nombre del padre. Os recordamos que en esta sección los spoilers están permitidos y que estamos abiertos a toda vuestra participación. Como sé que todo esto no os llega porque sois unos viciosos, también os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, así como la cartelera y la película española de la semana. Prepararos porque empieza Crossover. Pero ya sabéis que a mí no me gusta empezar sin recordar un montón de cosas porque soy un pesado. Lo primero es recordar nuestro blog www.crossover-fm.es. También nuestro Twitter, crossover-quack-fm, y el número de teléfono para entrar en directo, 981-1670-00, extensión 2232. Repito el número de teléfono, 981-1670-00, extensión 2232. Empezamos con las noticias y venimos con una de Spotify. Pero esta vez no vamos a hablar de millones de usuarios activos, ni cuentas, ni nada de esto. ¿Sabes? Yo creo que realmente tenemos las mismas noticias y las vamos actualizando cada dos por tres. Aquí siempre hablamos de tres mismas cosas. Google, Spotify, nanómetros y Apple. Y poco más. Y poco más. Pero es lo que le importa a la gente, la verdad. Sí. Bueno, pues esta noticia es noticia por un motivo, digamos, negativo, ya que un anuncio de Spotify ha conseguido distribuir un virus entre los usuarios. Pues así ha sido, y es que la compañía ha estado distribuyendo inadvertidamente un virus a través de un anuncio, como he dicho anteriormente, que afectó a los usuarios que tuvieran Windows sin antivirus y tuvieran una suscripción gratuita al servicio Spotify. El problema lo detectaron el día 24 de marzo y bueno, la empresa decidió, así que se detectó, retirar el anuncio mientras se identificaba la causa del problema. Bueno, no solo retiraron ese anuncio, sino que en ese momento optaron por retirarlos todos, pero hasta que lograron detectar cuál era. Publicaron una nota oficial diciendo que los usuarios que tuvieran un software antivirus estarían protegidos y que les pedían disculpas a los afectados y que seguirían trabajando duro para poder asegurar que no volviera a suceder. Decir que para que el virus se activara, digamos, en tu ordenador, en tu máquina, no necesitaba siquiera pinchar en el anuncio, sino que solo con visualizarlo ya se ejecutaba, se introducía el malware en segundo plano en el sistema operativo. Así que aquellos que tuvieran Windows y no tuvieran un antivirus, lo que ya es una irresponsabilidad de por sí, y tengan Spotify gratuito, que lo migren. Como comentábamos antes mientras relatábamos las noticias, a mí me parece una putada tremenda, porque solo el hecho de que no tengas ni que pinchar en el anuncio, vale, es decir, es una responsabilidad por parte del usuario no tener antivirus, pero vamos a asumir que el usuario es irresponsable, por naturaleza. No sé, tengo cierta curiosidad por saber a quién se le ocurrió esta buena idea, aunque sea una putada, al fin y al cabo es una buena idea. Sí, es que de hecho la compañía no aclaró, lo comentábamos antes también, no aclaró si esto ha sido un ataque, digamos, de hackers que han logrado modificar el anuncio de alguna manera, o que a Spotify se le ha colado, digamos, ya de primeras el anuncio modificado. Hombre, pero digo yo que la empresa anunciante tampoco querrá, es decir, no tendrá ningún tipo de... Sí, pero quiero decir, si la empresa anunciante, no digo que sea la que introduce ese software, pero ese malware, pero sí que a esa empresa pudo atacársele de alguna manera, esta ofrecer, digamos, su código, su anuncio a Spotify, y Spotify, vamos, no pasar un, digamos, un cierto filtro sobre lo que publican en su servicio, que es lo que digo. O que el anuncio estaba perfectamente, pero ha habido un ataque y se ha corrompido de alguna manera. No lo han aclarado, vamos. O si lo han aclarado, no lo hemos visto por ningún lado. Probablemente estén esperando a dar algún tipo de nota de prensa o algo. De todas maneras, como usuario gratuito de Spotify, algo te acojona, ¿no? Porque teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que cada vez más utilizan, 8 millones la última vez que hablamos de ello, ¿no? Es un buen target de spam y de mierda. Era 1 millón de usuarios de pago, pero no sé cuál era el total de usuarios. Vale. Continúo con las noticias, pero antes de decir muy buenas noches, David, gracias por llegar. Hola, ¿qué tal? Espera, David, que creo que se nos ha colado. Ya está, ahora. Ya está. Bueno, voy a seguir comentando las noticias. Microsoft denunciará a Google ante la UE por prácticas anticompetencia. Leo en barra punto que la compañía ha anunciado que denunciará a Google ante las autoridades comerciales de la Unión Europea. Dime. Tú hablabas antes de que siempre traemos las mismas noticias, pero con esta tengo otra sensación de déjà vu criminal, ¿eh? ¿Por qué? No sé, tío. No lo hemos traído ya. Denuncias unos contra otros. Ya se me escucha. Se te escucha por fin. Bueno, buenas noches, sin todo retraso. Ya ves la segunda vez que me retraso. Perdonad. Estoy aquí y estoy flipando. Microsoft denuncia a Google por monopolio. Por monopolio, Microsoft. Dios santo, esto es un mundo al revés. Este es un mundo al revés. Mírate lo de los retrasos, que puedes estar embarazado. Ojalá. Así me doy de baja. Microsoft acusa a Google de conductas anticompetitivas. Microsoft enumera conductas de Google que, a su juicio, justifican la presentación de la denuncia. Tras adquirir YouTube en 2006, puso en marcha mecanismos técnicos que restringían la capacidad de buscadores de la competencia para acceder al servicio y presentar resultados de búsqueda sólidos. Bing, cito, y otros buscadores no pueden competir en igualdad con Google a la hora de devolver resultados con enlaces a vídeos de YouTube, lo que desvía internautas hacia su buscador. Microsoft también enumera prácticas restrictivas de Google con sus clientes publicitarios que limitan la interoperabilidad de los datos de sus compañías y se suman a las sospechas de que manipula resultados de búsqueda para perjudicar a servicios de la competencia. Como decía David, mundo al revés, ¿no? O sea, totalmente loco que Microsoft denuncie a alguien por prácticas anticompetitivas. Digo yo, Microsoft, ¿por qué no se anima y saca un buscador propio? Es que ya lo tiene, Bing. Ah, es Bing. Sí. Bueno, nunca lo he usado, nunca lo conozco. Nadie lo usa, salvo en Estados Unidos. Normal, vale. Salvo Facebook. Pensé que era un proyecto a largo plazo o algo así. No, lleva ya un tiempo, pero vamos, o sea, no le está quitando. En Estados Unidos es cierto que está ganando bastante cuota de mercado. Con respecto a... Bueno, ganando bastante cuota. A ver, entendámonos. Google sigue ahí. Sí. Pero está ganando ahí un cierto punto. Pero se puede descargar incluso aquí en España. Sí, claro. Sí. De hecho, lo puedes poner como motor de búsqueda, por ejemplo. Pero no es un navegador, o sea, es un buscador, como era Google antes de sacar Chrome. Por eso es lo que me refiero. Puedes, incluso puedes ponerlo como... Es que navegador tiene Internet Explorer. Ah. Pero eso, que sí. Y ahora todos vais a saber la razón de por qué Alex no está hoy aquí. Y es que el pasado viernes 1 de abril, Apple cumplía 35 años desde que se fundó. ¡Bravo! Aquellos Steve Jobs y Steve Wozniak. Aquellos Steve Jobs. Hombre, sí. El tío lo han cortado en varios cachitos. Le quitaron un cacho de páncreas y tal, pero tampoco sumo para que los menciones en plural. Dije Steve Jobs y Steve Wozniak. Dijiste los Steve Jobs. No, aquellos Steve Jobs y Steve Wozniak, tío. Bueno, venga, da igual. Es que... Bueno, continúo. Bueno, pues hace 35 años que estos dos hombres decidieron lanzarse, digamos, a la aventura y crear un nuevo sistema operativo, una nueva forma de ver la informática, podemos llamarlo así, o la tecnología incluso. Poco se puede decir que no sepamos ya de Apple aquí, porque todos los días rajamos, alabamos o hacemos de todo con Apple. Y nada, todos sabemos más o menos la historia de esta empresa que empezó muy prometedora y después de despedir a Steve Jobs estuvo al borde de la quiebra y que ha resucitado con la vuelta de este último en los últimos años. Y vamos, que todos... Podemos estar más o menos de acuerdo con el modelo de Apple o no, pero con el iPod, el iPhone y el iPad parece que han revolucionado los sectores en los que han entrado. Y nada, nada más que decir. Alex estará, supongo que por ahí de fiesta con estos dos, seguro, porque los conoce personalmente y los trata. Sí, seguro. Yo creo que estuvo en... Cuando se fundó Apple, Alex ya estaba en el garaje con estos dos. ¿Era una mota de polo por allí? Sí, seguro que sí. Poniendo mala música, a diferencia que Julio. Y nada, pues vamos a poner en el foro un vídeo de del que había... Ahora no recuerdo el blog de donde lo saqué, pero vamos. Claro, que era un vídeo de una de las campañas publicitarias de Apple, de Think Different. Que decían, bueno, en el blog decían que era el que les parecía el vídeo más potente que había sacado Apple. Más potente, más significativo, más, digamos, representativo de lo que es la compañía. Y a mí me ha gustado, así que os lo pongo por si no lo habéis visto. Así que si no tenéis nada más que decir... Volviendo a los tópicos de este programa, la SGAE belga pretende cobrar a los camioneros. Se puede leer que la SGAE belga se puede leer otra vez como la anterior noticia en barra punto, que la SGAE belga pretende cobrar a los camioneros, como bien citado en el título, ya que los camioneros del país centroeuropeo ya pagan a la SABAM, que es el organismo que se encarga de la gestión de los derechos de autor en Bélgica, a través de contribuciones económicas que realizan a las emisoras de radio. Pero el organismo, recordemos, SGAE belga, aduce que eso no es suficiente. Para ello, argumenta que llegaron a un acuerdo con el empresario belga mediante el cual las empresas que tuvieran más de 8 empleados deberían pagar una cuota por la música que escuchan en sus lugares de trabajo. Y consideran que se debe aplicar al sector de los camiones. Tócate los... Pero, camiones. Camiones. Pero tío, los camioneros no escuchan la radio. Sí. ¿Y por qué tienen que pagar por escuchar la radio? Porque el camión es su lugar de trabajo y entonces tienen que cobrar por ello. A ver, yo os comenté un día, no sé si es cierto, que aquí en España la SGAE hizo controles sobre lo que llevaba la gente en su coche a la hora de escuchar música, si los discos eran originales o no. Ojo, o sea, si llegamos a esos extremos, aunque sea durante un día, no quiero ni pensarlo, ¿a dónde pueden llegar en otros países? Pero eso es como si me cuentas que los camioneros ahora no pueden fumar mientras conducen porque es su lugar claro, de trabajo. Exactamente, es lo mismo. Pues técnicamente. Si nos ponemos así. Claro. Técnicamente, ¿sabes? Sí. Y si llevan a alguien haciendo autostop, pues tampoco pueden. De hecho, yo prohibiría fumar mientras se conduce. Vamos a generar polémica. Vamos a generar ahí. Van a arder las líneas telefónicas. Fumar mientras se conduce es un poco jodido. Pues hay gente que lo hace. Mucha gente que lo hace. Mal hecho, muy mal hecho. Está muy mal hecho. Por eso penalizan cuando tiras las colillas. Pero sí. Traemos una noticia para David ahora. Y es que supongo que como buen Sonyer sabrá que el Xperia Play está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Te lo vas a pillar o no? No, joder, la verdad es que no. Que Sony, yo lo siento por Sony. Estás no. Fallando como Sony. Bueno, eso es mentira. gracias a mí Sony se mantiene donde está. Probablemente. La noticia no era esta, sino que el emulador de PlayStation llamado PSX4 Droid acaba de ser retirado del Android Market. Y es que Google ha retirado esta aplicación de su market, por decirlo así, que vamos, permitía emular los clásicos de la PlayStation en tus móviles Android. Lo único que ha dicho Google es que esta aplicación viola la política de contenidos. No ha dado más detalles. Esta aplicación lleva 8 meses en el mercado. Es raro que se retire justo cuando va a salir el Xperia Play. Y más cuando sigue habiendo emuladores de SNES, o sea, de Super Nintendo, de Game Boy, o incluso otros más de PlayStation. Lo cual, si un emulador viola políticas de contenido, pues supongo que todos lo violarían. Me parece una movida para quitarle competencia a lo que viene siendo el móvil. Lo que pasa es que se basarán en denuncias. Y si denuncian una aplicación, pero las otras 40 o 50 no, pues, oye. Pero yo recuerdo, no sé si os acordáis, de la GP32. Esa consola portátil que salió hace unos 6-7 años. Que era una consola muy limitada, pero que tenía, pues, unas posibilidades a la hora de instalar emuladores alucinante. O sea, para aquella época era alucinante. Y era una máquina que podía emular prácticamente cualquier cosa. Los juegos de Super Nintendo, de Game Boy, de Game Gear, de Mega Drive, de Neo Geo. Y en su día no recibió ningún tipo de crítica, ni de censura, ni de, digamos, advertencia por parte de las grandes. Es cierto que los emuladores eran creados por la comunidad, pero una máquina que, digamos, que su éxito y digamos, su extensión en el mercado era simplemente por eso, porque emulaba muy bien consolas antiguas, porque su propio software no es que fuese muy allá. Entonces, hombre, yo supongo que, claro, Sony es un grande y querrán hacerle daño de cualquier manera. Supongo, vamos. ¿Querrán hacerle daño a quién? A Sony, supongo. Es decir, limitando de alguna manera, no sé, capando las posibilidades de su sistema. Pero esto no le hace daño. Ah, no, bueno, evidentemente no creo que le haga daño, pero joder. No, es que, o sea, lo que yo veo aquí es que se retira el emulador del Android Market porque este móvil te va a permitir jugar a los los juegos de PlayStation. Entonces, lo que quiere Sony es que no haya emuladores de PlayStation en el Android Market. Pero, ¿y otros emuladores de otros sistemas van a seguir siendo accesibles? Es que por eso es extraño. Por eso es extrañísimo. Que justo cuando va a salir el Xperia Play, se retire el emulador de PlayStation. Es para que la gente solo tenga acceso. O sea, hombre, yo que soy muy mal pensado, pienso que es por eso. No, seguro que es por eso. Que la gente solo pueda tener acceso a esta emulación a través del Xperia Play. Y que la gente tenga que comprar los juegos. Claro. O sea, es que. Pero bueno, sigue habiendo otros emuladores incluso de PlayStation y tal. Pero por eso resulta extraño y sorprendente, porque la aplicación ya llevaba 8 meses también en el market. Tenemos un par de comentarios en el foro. El primero es de Superdeimos, que dice: recordad cómo nació Apple, de una super cagada de un directivo de HP que le dijo al bueno de Woz cuando era esa empresa la que tenía los derechos sobre los desarrollos de Wozniak, aquella famosa frase de ¿para qué va a necesitar una persona una computadora en su hogar? Y tenemos también otro comentario de Sinja en relación a la última noticia de la que estamos hablando, que dice: claro que la viola, proporciona juegos decentes a móviles Android. Qué troll es, ¿eh? Hay juegos decentes en Android. Angry Birds. Ya está. Se acabaron, ¿no? Pero no solo tenemos comentarios a través del foro, también nos han contactado a través de Twitter. Leandro Garibaldi, compañero de Isla, nos comenta: seguro que David está junto con Sasuke en el país de las secciones que no se hacen. Superdismo también nos dice: reconocerlo, por unos minutos cundió el pánico en el cuartel general del programa. Si no aparecía, había un plan B. No, Superdismo, no había absolutamente ningún plan B. Y ya está. Para acabar esta sección, una noticia rápida, y es que Nokia libera el código de la última versión de Symbian. Yuhu. Nadie lo quiere, así que ¿qué más le da liberarlo? No, nada. Leo Dinkiner, tal y como había anunciado hace algunos meses, Nokia ha puesto a disposición de los desarrolladores y de toda la comunidad open source el código fuente de la última versión de Symbian. ¿Cómo se nota que Nokia está desesperada, eh? ¿Cómo se nota que están dando coletazos y palos de ciego? ¿Quién no se iba a decir hace 4 años que una gigante como Nokia iba a perder el terreno en tecnología móvil, ¿no? Bueno, de ahí surge su acuerdo con Microsoft, que promete dar guerra. Sí. De hecho, bueno, la liberación del código supone la culminación del proceso de apertura de Symbian hacia la comunidad de desarrolladores, según ha explicado Petra Söderling, jefe de división de... Sí, es un nombre. Es un nombre llamándose Petra, tío. Será el título de jefe de división de código abierto de Symbian. Con este movimiento, Nokia busca tener un nuevo aliciente para que convencer a los desarrolladores de que sigan apostando por la plataforma Symbian. A pesar de que tras el acuerdo con Microsoft, como dijo Antonio, su ojito derecho haya pasado a ser Windows Phone. Básicamente dejó de tener solo Symbian y se ha bajado los pantalones y ha dejado entrar a Windows en su teléfono. En este sentido, Söderling ha vuelto a confirmar que la compañía finlandesa lanzará 150 millones de nuevos teléfonos gobernados por Symbian, ya que los nuevos terminales con Windows Phone 7 no verán la luz hasta el año que viene. Para que se apuesta por Symbian, de resultado, Nokia ha pedido colaboración a los miembros de la comunidad open source con el fin de mantener un elevado grado de innovación en la plataforma. El código fuente de la última versión de Symbian está disponible en... Apuntaros la dirección por si queréis ir como locos a desarrollar para Symbian. Collab, escrito collab.symbian.nokia.com. Los dejo después la dirección en el foro. Junto con las herramientas de desarrollo, los documentos y otros materiales de apoyo, aunque han confirmado que aún faltan algunos ficheros y herramientas que llegarán en las próximas semanas. Con esto, Nokia, despídete de todo porque ya estás en las últimas dando coletazos. Y sin más, hasta aquí las noticias de tecnología. Nos vamos a tomar nuestro primer descanso y volvemos enseguida con la 3DS. Yo voy a jugar. When leaves begin. Tecnología. De vuelta en Crossover, en Quack FM 103.4. Para todos aquellos que acabáis de sintonizarnos, podéis comentarnos en directo a través de la web www.crossover-fm.es. Desde ahí vais al foro y de ahí al post de En el Aire. Como decía antes, si hace tiempo que no digo, podéis hacer cualquier cosa, incluso insultarnos moderadamente. También, si sois un poco narcisistas y os encanta escuchar vuestra voz en la radio, podéis llamarnos al número de teléfono 981-1670-00, extensión 2232. Repito el número de teléfono 981-1670-00, extensión 2232. Y también podéis comentarnos a través de Twitter, crossover Quack FM. Y bueno, ya que estoy, voy a decir que podéis mandarnos sugerencias y cualquier otra cosa a crossoverfm@quackfm.org. Me encanta escuchar Quack FM. Sugerencias, dinero, marisco, jamones, sexo. Bueno, el marisco casi mejor que no nos manden por correo ordinario. Somos muy hardcore, pueden hacerlo. Nos podemos igual. Y sin más, David va a empezar a hablarnos de esa apreciada maquinita de Nintendo que le parece que ha causado revuelo y estupor, incluso excitación entre tantas personas. De hecho, Eurogamer, mira que Eurogamer yo lo considero una revista seria, ha comparado la salida de 3DS con la salida del nuevo iPad. A ver quién va más gente a comprarla y demás. Ya veis qué comparación más útil. Por ejemplo, en Europa salieron el mismo día. Sí, más o menos. Sí. Sí, el mismo viernes. Una cosa, que se me quedó un comentario en el foro que si no lo digo ahora después va a quedar súper descolgado. ¿Lo digo yo o lo dices tú, Julia? Dilo tú. Super Deimos, que nos comenta que él era fiel seguidor de Nokia y no quería móviles de otras marcas. Y ahora es casi imposible no querer móviles que sean de cualquier marca menos Nokia. Excepto Alcatel, claro. Sí, bueno, no sé Alcatel. ¿Alcatel sigue existiendo? No, yo creo que no. ¿Os acordáis del One Touch? Sí, ese pedazo el de guantocho. Es que era One Touch, guantocho. Pero era súper guay porque tenía colores de flúor, tío. Yo tuve un amarillo y molaba un montón. Alcatel ahora es de Orange, pero no creo que tenga. ¿Tiene móviles esto? Ah, sí que tiene. Son cutres de cojones, me da igual. Bueno, 3DS, consola portátil que muchos consideran la Nintendo DS 1.5, en lo cual pues yo no estoy de acuerdo, aunque pueda parecer que sí. Y que es una máquina que ha sorprendido, pues como casi siempre hace Nintendo, por su innovación. En este caso, innovación en lo referente a la imagen. Y es que, estando de moda el 3D, pues Nintendo decidió implementar el 3D en su máquina portátil sin necesidad de gafas. Por cierto, para que veáis un poco la capacidad de innovar y arriesgarse a Nintendo, en su día Nintendo creó un prototipo de GameCube, en el año 2000 más o menos, con una pantalla en 3D. O sea, con la misma tecnología parecida a la de 3DS y que además era operativa. ¿Qué pasa? Que decidieron anular el proyecto porque era muy, muy caro de producir por aquel entonces. Ya sabéis que a Nintendo le gusta sacar máquinas equilibradas en cuestión de precio y sobre todo máquinas que les aporten beneficios. Es decir, que su coste en el mercado sea superior al coste de desarrollo, cosa que no suele ocurrir con la competencia. Bien, 3DS es una consola pues a primera vista bastante estilizada. De hecho, Nintendo ha insinuado, lo cual pues veremos a ver si es cierto, que no va a haber revisión de 3DS. Al menos en lo que se refiere al diseño, pueden hacerla más grande, pero en lo que se refiere al diseño, por el momento no va a haber revisión, así que si estáis esperando comprar una 3DS, ese modelo que supuestamente se va a revisionar y a mejorar, pues ojito, porque a lo mejor Nintendo no saque revisión de 3DS. De hecho, la tengo aquí, la podéis ver. Yo creo que rediseñar esto, hacerlo más estilizado, es prácticamente imposible. No. O sea, lo haces más grande o la reduces a la mínima expresión. Yo lo que le vería lógico, por ejemplo, sería la pantalla 3D, ampliarla. Bueno, eso es complicado. Pero hacer, sí, porque tendrías que cambiar la resolución. Exactamente, es complicado eso. De hecho, ya hablaremos un poco más adelante de la tecnología 3D de 3DS y la complicación para adaptarla a otros sistemas. Bien, en cuanto a especificaciones técnicas, voy a hablaros un poco de las medidas y de lo que se refiere al hardware en sí. Datos muy técnicos, datos muy Harris, pero que son necesarios para... ¡Queremos nanómetros! Sí, yo te quiero preguntar, ¿cuántos nanómetros es la 3DS? De 80 millones. ¿80 millones de nanómetros? Sí. Esos son muchos nanómetros. Muchísimos. Esos son casi metros. Bueno, la consola pesa unos 230 gramos, un peso bastante reducido. ¿Qué quieres...? Nada, es el programa 2.0. Es por tocarte los... Los nanómetros. Los camiones. Tiene una pantalla de 2,53 pulgadas y una resolución de 800 x 240 píxeles, que es, digamos, el punto de inflexión importante para poder ofrecer pues toda esta tecnología. Bien, hablando de especificaciones mucho más técnicas, o sea, ahora me pongo en modo Víctor. Cuenta con una memoria, en lo que se refiere a la GPU, de 4 megas de VRAM. O sea, es una memoria muy parecida, por ejemplo, de consolas como PS2 o Nintendo Wii incluso. El procesador es una CPU ARM11 a 266 MHz y la GPU recibe el nombre de Pika 200 a 133 MHz. Lo primero que me sorprende de estos datos técnicos es que hoy en día los móviles tienen mejores procesadores que Exactamente, eso. Ahí es donde vamos. En lo que se refiere a la GPU, bastante limitada en comparación con dispositivos portátiles modernos. Bastante limitada, lo cual puede extrañar un poquillo. En lo que se refiere a la CPU, es una CPU que ya se usó en los primeros modelos de iPod Touch, por ejemplo, o iPhone. O sea, es una CPU pues de una cierta potencia, pero que ya está ampliamente superada. Vosotros os preguntaréis, no, es que entonces esto qué quiere decir, que la 3DS es una consola desfasada. No exactamente, porque Nintendo sabe muy bien equilibrar todo lo que es el hardware con las necesidades propias de la máquina. Y el tener una pantalla pues de una resolución tan escueta, si podemos decirlo de ese modo, es decir, 800x240 píxeles, pues digamos que las necesidades de hardware de la consola no son tan grandes como en otros dispositivos. Por lo tanto, se puede ver perfectamente en juegos que la máquina responde con total soltura con juegos relativamente modernos, como puede ser el caso de Super Street Fighter 4 3D Edition, y con otros juegos pues un pelín más complejos, como puede ser el caso de Splinter Cell 3D, aunque bueno, este juego ya hablaré más adelante, es un tanto decepcionante, pero en fin, la cosa promete. De hecho, creo que, no sé si habéis visto algunas capturas o algunas imágenes del nuevo Super Mario para 3DS, el nuevo Super Mario, me atrevería a decir Galaxy, aunque creo que Nintendo lo ha llamado Super Mario Bros. 3DS, que tiene un aspecto alucinante y muy parecido al Galaxy de Wii. Es una consola que, en términos de comparación, bueno, esto voy a ponerme en la boca de un programador, de un desarrollador conocido en el mundillo, no sé si eran de los desarrolladores de Minecraft o alguno de ellos, una de estas compañías independientes, que llegó a asegurar que 3DS era como una Wii a niveles de potencia, ¿no? Teniendo en cuenta pues la resolución de su pantalla y demás, era parecido a una Wii en términos de potencia. Así que bueno, tenemos una consola portátil que yo creo que puede aguantar bien el paso del tiempo. Otra cosa es compararla con NGP, con PSP2, que ahí ya la cosa pues puede, en fin, puede decaer un poquito. A mí me sorprende lo poco que pesa, porque me atrevería a decir que pesa incluso menos que una DS Lite. Es probable, hombre, yo no las he pesado, la verdad. No, pero por ejemplo, yo tengo una DS Lite en casa y ahora pillando esta, me parece más ligera incluso. Y, sí. Y o sea, tú la ves y es algo más ancha que una DS Lite. Sí. Porque esta es como si tuviera tres capas, sí, en vez de dos. Y vamos, que parece que pesa incluso menos. O sea, que me sorprende bastante. No, la verdad es que en cuanto a diseño está muy bien. Bueno, de hecho, es que pesa menos, porque la PS Elite pesa 218 gramos. 218 gramos, bien, pues ahí lo tenéis. Bueno, este diseño, evidentemente, parte de los DDS. El diseño no ha cambiado demasiado. Se ha cambiado un poco la disposición de los botones. Se ha añadido un stick, que yo creo que el fallo a nivel de diseño de 3DS es la no inclusión de un segundo stick, que creo que es muy necesario para ciertos juegos. Nintendo no ha aprendido del fallo que cometió Sony con PSP. Porque bueno, es cierto que hay juegos que pueden suplir la carencia de este segundo stick utilizando el stylus como stick. Pero claro, hacer eso así supone que, por ejemplo, la parte derecha de la máquina, donde están los botones IX a B y aparte el botón superior, pues quedan completamente inutilizados, porque la mano tienes que usarla en la pantalla, ¿no? Por lo tanto, no vale esa opción. Creo que es un fallo bastante gordo y para ciertos juegos, para sobre todo shooters en primera persona, va a ser un control bastante complicado, ¿no? En fin, creo que es un fallo de diseño grave. Nada, eso mismo te iba a comentar, que Nintendo apuesta más o menos por ese control. Incluso veía ya juegos en Nintendo DS que apostaban por ese tipo de control. De Metroid Prime Hunters, por ejemplo. Pero no es una consola que se... O sea, Nintendo no es una compañía que apueste demasiado por los shooters y menos en sus portátiles. Pero tú, date cuenta, yo considero que si existe un género que pueda explotar al máximo el concepto de las 3D, eso es un shooter en primera persona. De hecho, fíjate en, en las consolas de sobremesa. Los grandes juegos que utilizan el 3D y que, digamos, tienen más conocimiento entre la gente son shooters en primera persona. Hablo de Killzone 3, hablo de Crisis 2 y otros tantos que me dejaré en el tintero. Porque, claro, la vista en primera persona, tú eres el protagonista y, por lo tanto, el efecto 3D es mucho más impresionante que en otros juegos. Sí, pero yo no creo que Nintendo haya pensado en eso, o sea... Hombre, evidentemente Nintendo se acompaña a lista y supongo que habrá tenido en cuenta los pros y los contras de tener uno a un stick, un segundo stick en este caso, pero para mí es un contra. Y más aún teniendo en cuenta pues las referencias del pasado, ¿no? Las críticas vertidas hacia PSP, las críticas vertidas hacia la DS normal, que tampoco tenía ningún stick. Hombre, es que de hecho yo no le veo ningún pro a no tenerlo. Debería tenerlo, claro. Pero quiero decir que, no sé, algo habrán visto, es lo que digo, ¿no? DS no fue una consola que tuviera ningún shooter, excepto Metroid Prime Hunters. Yo no sabría decirte ninguno. Dementium, la saga Dementium. Moon, por ejemplo. Sí, pero son, digamos, juegos residuales, no han vendido demasiado. Hombre, Moon, sí. De hecho, ¿llegó a España traducido? No lo sé, llegó a España, pero no sé si traducido. Creo que estaba en inglés, no estoy muy seguro, pero es algo, no sé, bueno, extraño. Me he sacado mi apoya virtual, quería hacer presumir de mis conocimientos. Es que me has nombrado dos, tampoco me has nombrado muchos. Bueno, o sea, tres, las Dementium son dos. Sí, en fin, vale, pero... sí, no es un género que se haya explayado mucho en DS. Bien, otros datos interesantes. Tiene una cámara que puede hacer fotos en 3D. ¿Cómo funciona esto? Pues en la parte exterior tiene, digamos, dos objetivos. Y en la interior, o sea, en la que nos enfoca a nosotros, una. Las fotos en 3D son bastante curiosas, el efecto es bastante curioso, aunque la calidad de imagen deja un poquillo que desear, ¿vale? Es decir, lo que sorprende sobre todo es el efecto 3D, ese efecto de capas, pero la calidad en sí deja bastante que desear. Y en lo que se refiere a las conexiones, hay dos formas de conectarse a internet, a través de redes Wi-Fi, o a través, Nintendo lo llama de forma local, otros lo llaman a través del modo TAG, que es simplemente conectarse con otra 3DS. De hecho, no sé si lo sabéis, pero Nintendo ha promocionado mucho el llamado Street Pass, que tú vas con la 3DS por la calle y la máquina es capaz de reconocer a otras 3DS en un radio concreto de distancia. Además, Nintendo apuesta por la vida sana y si llevas a tu 3DS paseando, cada paso que des, pues, cada distancia que corras, te da una serie de moneditas que puedes invertir para comprar, pues... cualquier pijadilla relacionada con juegos. No está decidido aún, no se sabe exactamente aún para qué van a servir esas monedas, pero por ejemplo, yo en este caso podría usar las monedas, pues por ejemplo, para poder jugar al juego de los NIS, poder rescatarlos para poder comprarles complementos, aunque bueno, en mi caso concreto no tengo ninguna moneda porque yo no llevo una vida sana, así que me da exactamente igual. Es que te iba a decir, ya me estoy viendo aparatos que donde pongas la DS y simulen que andan. Sí. Sí, para sí, sí. Que te vayan cayendo sí, sí, monedas. Sí, exactamente. O sea, para que cuando tú estés trabajando, tu DS esté ganando dinero para ti. Exactamente, o sea, echa la norma, echa la trampa, más o menos. Sí. Pero esto de las moneditas y tal, o sea, ¿le compras cosas a qué? Es que, claro, no se sabe exactamente a qué. Nintendo ha dicho, tú tienes monedas para comprar cosas. ¿Comprar el qué? ¿Tienes? Por ahora, comprar pues, ropa para tu avatar. Sí, ropa para tu avatar, extras para juegos. Aunque bueno, extras para juegos, cojones, yo pagaría dinero real, no moneditas de mierda, ¿no? Nintendo tiene que tener más visión comercial, ya que las demás abusan de eso y sí. Tienen una armadura de caballo por 2 euros. Pues hombre, creo que podrían también hacerlo ellos así. ¿Una armadura de caballo por 2 euros? Sí, de Oblivion, el caso famoso de Oblivion. Una armadura de caballo que pesaba creo que 5K y que costaba 3 euros la armadura de caballo. Está bien, fijaros en eso, ¿eh? Hasta dónde puede llegar el tema este. Pero en fin, os digo que no está muy definido el tema de las monedas. De hecho, a nivel de infraestructura online, es un fallo de Nintendo típico. Saca las consolas, sobre todo Wii. Bueno, también puedo meter en el saco GameCube. Saca las tres últimas consolas que ha lanzado, bueno, las cuatro también contando DS. El tema de internet y de la infraestructura online siempre ha estado un poco en un terreno incierto, porque no se sabía exactamente qué rumbo iba a tomar las plataformas. En GameCube, internet realmente no existió, solo para Phantasy Star Online. Es decir, había un modem que se podía comprar para GameCube, pero en fin, era un modem que se podía usar para un número muy concreto de juegos, o sea que realmente era una estupidez comprarlo. Y en el caso de Wii, pues, hombre, introducieron novedades como el canal tiempo y demás, pero la consola tenía fallos garrafales que por desgracia conserva 3DS, como es el caso de los códigos de Amigo, que es un número bastante complejo de dígitos, en el cual agregas a tus supuestos amiguitos. Y hay juegos que incluso lo tienen diferente. Exactamente, lo tienen diferente, lo cual con la complicación está servida. Dime, Antonio. Nada, según esto que comentabas, que, hombre, yo en GameCube, pues al menos entiende que ahí estuvieran más verdes, porque realmente quien dio ahí la patada en la boca a las otras fue Microsoft con la Xbox. Fue quien implementó un sistema online, hombre, en consola. Play 2 también estuvo ahí, bastante fuerte. Sí, ojito, pero digamos que el online tal y como lo conocemos hoy en día en las consolas es así gracias a Xbox. Bueno, da igual, Antonio, tuvimos un antecedente de Dreamcast. Sí, ojito, también es verdad. Pero bueno, Dreamcast se la pegó. Se ventas. La pegó, pero en ese sentido dio una lección de cómo se deben hacer las cosas. Sí, no digo que no. Es que se podría hablar de una consola adelantada a su tiempo. Exactamente, en ese momento, pero sin duda alguna. Claro, alguna. Hay veces que esos dispositivos se la pegan. Quizás es un poco pronto para lanzarla, pero así la tienes en mente. Pregunta Super Deimos a través del foro. La pregunta del millón. ¿Merece la pena adquirir esta consola con el catálogo de salida? Si quieres la contestas luego, si quieres... Bueno, vamos a hacerlo ahora para después no me sé que no se nos olvide o algo así. Más los oyentes tienen preferencia. Yo creo que solo por Street Fighter 4 merece la pena. Es un auténtico juegazo. Tenéis que verlo. Es un auténtico juegazo. ¿250 euros por un juego? Por un juego, sí. No, es que serían 295. 295. Yo os digo una cosa, es un juegazo. Además, el tema online funciona perfectísimamente. Hay una curiosidad, bueno, esto voy a explicarlo más adelante, voy a decirlo ahora. ¿Sabéis que Street Fighter 4 tiene un modo en el cual te pueden retar en cualquier momento? Sí. Si tienes activado el tema online, pues tú estás jugando en el modo arcade y de repente te joden la partida y alguien te reta. Y te viola. Esto también está en 3DS. Yo os recomiendo encarecidamente, si queréis practicar un poquillo con la CPU, o sea, jugando contra la máquina, desactivar esa opción. Porque en la puta vida vais a poder pasar del primer round. Porque siempre os van a estar retando. O sea, palabra, a mí me ha pasado. O sea, entrabas en el juego y a los dos segundos, pum, reto. Machacabas al rival, volvías al modo arcade y a los tres segundos, pum, reto. Con esto os quiero decir que ese juego en concreto es una maravilla. O sea, tiene lo mismo que los juegos de sobremesa, que las versiones de sobremesa. Tiene añadidos bastante curiosos, como es una nueva perspectiva, situado al hombro de nuestro luchador, que dicen que es muy incómoda, pero a mí me gusta y me parece muy espectacular. El tema del 3D está muy bien implementado y la jugabilidad es deliciosa. No me gusta tanto el toque del tacto del stick, creo que es quizás demasiado exigente en este juego, pero en su conjunto me parece un título de lanzamiento soberbio. Yo de hecho creo que no recuerdo un título de lanzamiento tan bueno en los últimos años como este Street Fighter 4. Lo recomiendo encarecidamente, de verdad, o sea, no os vais a arrepentir. Creo que eso queda en contestar la pregunta Super Deimos. Bueno, hablando un poco ya de temas, vamos a dejar un poco de lado los temas técnicos, vamos a hablar un poco de lo que es la consola en sí, a reflexionar un poco sobre la consola. Bueno, a nivel de firmware, a nivel, pues digamos, a la hora de interactuar con el jugador, Nintendo ha apostado por un sistema parecido al de Wii. O sea, ese sistema, bueno, parecido no, idéntico al de Wii. ¿Sabéis? Este sistema de celdas. No, es decir, que tú entras en la Wii, en la 3DS, y aparece una serie de celdas. Puedes cambiar la disposición de canales, exactamente. Pues en la cual pues tienes a lo mejor instaladas aplicaciones, o pues te bajas un juego y aparece ahí, o metes un juego con la tarjeta, un cartucho, queréis llamarlo así, y también aparece en la pantalla. Y es un modo bastante, digamos, práctico, porque nos permite tener una visión global de todo lo que tenemos instalado en la consola. Y bueno, yo os lo puedo enseñar ahora mismo, de hecho. ¿Y puedes descargar juegos de la consola virtual o cosas así? Exactamente. Tiene, no, bueno, de la consola virtual en concreto no. pero sí tiene un mercado propio, una tienda propia online para comprar juegos para 3DS. A día de hoy... ¿Pero son juegos desarrollados para 3DS o son juegos de consolas anteriores de Nintendo? No, son juegos para 3DS o para DS, vale decir. Como, vale. También lo tiene la propia DS, tampoco es nada nuevo esto, quiero decir. La 3DS realmente lo que hace es heredar ese sistema, si puedes comprar juegos. Aunque ahora mismo el catálogo que hay creo que es un poco escueto, pero se supone que irá creciendo a medida que pase el tiempo. ¿Y qué te lo descargas? ¿Alguna memoria en la propia DS? Sí, de hecho la consola trae, y esto es una buena noticia, trae una memoria stick de 2 GB. Una SD, ¿no? Bueno, SD, perdón, exactamente, de 2 GB, con lo cual pues tenemos capacidad de sobra. ¿Y para... ¿Y es ampliable o...? Hombre, tú puedes comprar una tarjeta de más capacidad, claro. Claro, pero me refiero si lo acepta la consola. Sí, debería poder aceptarla. A estas alturas de la película no creo que tenga problemas de compatibilidad. Debería, vamos. En ese sentido tampoco estoy seguro, pero debería. Yo te decía que sería muy irónico que tuviera una memory stick. Sí, hombre, pensando ya en Sony. Bueno, voy a cerrar la aplicación esta, voy a enseñar un poco, bueno, ya lo habéis visto, pero en fin, para que veáis un poco el sistema de este de ventanas, de celdas. Julia, tú si quieres ver la 3DS puedes pasarte por aquí o te la llevo yo o algo así. Si quieres te la llevo yo, en bandeja de plata. Por favor, porque es que si me voy de aquí entran todas las máquinas que hay en la puerta. Entonces es una movida. Bueno, ya está nuestro director comprobándola, dándole su visto bueno. Lo cierto es que es bastante emocionante y flipante. Es muy curioso, me estoy mareando de tanto ver esto, pero... Eso no habla muy bien, tío, te mareas. No, pero porque yo tengo problemas de vista y creo que da ciertos... De eso también hablaremos más adelante. Bueno... A nivel de comunidad online, no estoy convencido del todo. Yo os dije antes que el sistema de códigos de amigo es un jodido coñazo, exactamente. O sea, eso de, ¿me das tu código de amigo? A ver si dámelo, no, que lo apunto. Y te dice una clave que eres imposible de memorizar. Entonces la metes en donde tienes que meterla. Qué sexual suena esto. Sí. Y después tu otro amigo con esa clave infinita también tiene que meter la tuya. Con lo cual en el lío está hecho, ¿no? Es un sistema absurdo completamente, porque mira que es sencillo establecer un sistema que use nicks. Es lo más sencillo del mundo, que es lo que usa la competencia además. Pero parece que Nintendo se empecina en estandarizar sus propias manías. Y por lo tanto, el código de amigo va a existir mientras exista Nintendo y mientras exista este mundo. Me parece una estupidez. Y la verdad es que los usuarios criticaron en su día este sistema en Wii. No ha ratificado, lo cual demuestra que esta compañía a veces pasa bastante de los usuarios. ¿No sería más sencillo ponerlo como cuando compartes un archivo por Bluetooth por primera vez con alguien, que tienes que poner simplemente el mismo código que ponga ella? 4-0-1-2-3-4, te pones de acuerdo y al menos confirmas así, que no es una petición no deseada, en vez de poner códigos... De 9 números. Claro. Sí, pero mucho más simple que eso, Julia. Nick, sí, ya está. Ah, punto. También. Sí, ya está. Es que 9 números son muchos números. Es que eso no. Dicen, pues mi nick es Bonoman. Pues me acuerdo. Mi código es 534876432. Ese de Sevilla. Ese de Sevilla. No es un código alfanumérico, pero casi. Es absurdo, la verdad. Es completamente absurdo. Además, a día de hoy, lo único que puedes ver, antes los enseñé mi coleguilla Doctor Pollito, que puedes ver a qué están jugando tus amigos agregados. Últimamente solo puedes ver a qué juegan y ver si están conectados. Quiere decir que a día de hoy el tema online está poco aprovechado. Yo espero que Nintendo lo actualice, la máquina, y cree posibilidades online, pues que vayan más allá del simple hecho de ver a tu coleguilla conectado, o que vayan más allá del simple hecho de poder jugar con alguien, ¿no? Es decir, aprovechar un poco la faceta 3D de la consola y hacer cosillas bastante curiosas que tienen potencial para ello. Bien, más cuestiones. El tema de la salud de la vista. Que si 3DS da dolores de cabeza, que si te puedes quedar ciego. Bueno, vamos a ver. Yo soy un friki de tomo y lomo. Le he echado bastantes horas a la máquina, creo que lo máximo que he jugado han sido 2 horas y no he sentido ninguna molestia ni ningún dolor de cabeza, ni tampoco he tenido síntomas de un tumor cerebral, que la gente pues ya parece que se va a extremos ridículos. Lo que sí os recomiendo, y esto es una recomendación más o menos seria, ojito, el efecto 3D lo que hace básicamente es, por pura inercia, la persona que lo está jugando acerca o bien la pantalla a la cara o la cara a la pantalla. Porque es un efecto tan sorprendente y da tanta, digamos, tanto jugo ver esa, ese efecto de profundidad que te acercas a la pantalla porque te encanta. No hagáis eso. Mantened una distancia prudencial donde ese efecto sea perceptible sin ningún problema, pero no peguéis la consola a la cara porque entonces sí que puede haber problemas de molestias, de dolores o de agotamiento visual simplemente. De todas maneras, tenéis un botón para graduar el efecto 3D, el cual es sorprendente porque, es decir, podemos pasar de un juego de perspectiva totalmente ordinaria a otro perspectiva 3D y ese efecto, ese cambio, a mí me parece magia. Me parece magia, ya no tecnología, magia. O sea, tú en Street Fighter 4 ves escenarios planos, de repente el efecto 3D lo pones al máximo y ¡bum! Gana en profundidad en cuestión de milésimas de segundo. Es sorprendente. Y por cierto, Antonio, el otro día me decías que el 3D de la 3DS solo es un 3D hacia adentro, no hacia afuera. No, también es hacia afuera. Lo he comprobado con mis propios ojos. De hecho, lo que has puesto ahora tiene un 3D hacia afuera. No, el lapicito ese, como que no. El lapicito ese que va cruzando la pantalla, si te fijas, tiene un efecto hacia afuera. Hostia, sí, tío. O sea, es sorprendente. Sí, es un 3D, sí, francamente, bien hecho. ¿Verdad? Nos comenta Leandro Garibaldi que pudo probarla, refiriéndose a la 3DS, y coincido, Super Street Fighter 4 de la 3DS es la hostia. Lo malo, el juego tiene ataques pulsando la pantalla táctil. Sí, bueno, en este tema se puede cambiar. Ese es el modo fácil, por así decirlo, pero podemos optimizarlo, cambiarlo, para que ese acceso directo a las técnicas sea realmente un acceso directo a los tres botones de puñetazo, a los tres botones de patada, de patada, para hacer ataques especiales. ¿Pero podrías jugar contra alguien que usara ese tipo de control táctil? Sí, sí, sí. O sea, que estarías, o sea, en mucha desventaja. Hombre, pero eso ya depende de cada uno. Hay gente que a lo mejor le gusta los desafíos. No hay posición, o sea, no hay opción de vetar, o sea, por ejemplo, ese tipo de control. No. O sea, yo puedo jugar contigo con accesos directos a ultracombos y supercombos o a técnicas normales, y tú puedes jugar simplemente con accesos directos a los tres botones de puñetazo o de patada. Eso es cosa tuya, es tu problema. Vale. Tanto bueno, lo que dice... Lo del lápiz es increíble. Parece que flota en la pantalla. Sí, táctil, sí, es brutal. Sí. Échale un vistazo tú, si quieres, Alejandro. Y bueno, como dice Gary, pues eso se puede cambiar. Aunque bueno, yo creo que Capcom lo ha hecho así un poco justificadamente, porque claro, 3DS tiene un déficit de botones. Le faltan botones. Y un juego de lucha como Street Fighter 4, que no es que sea la panacea de la complejidad, pero digamos que tiene su cierto intríngulis, pues un poco nos facilita las cosas a la hora de hacer técnicas, ¿no? No depender tanto del uso de los botones. Y de paso aprovecha la pantalla táctil, que para eso está, evidentemente. Y llegamos más público. Exactamente. Ya os digo, es un auténtico juegazo y merece mucho la pena. Bueno, Julia. Tenemos una pregunta en el foro. Superdeimos nos dice, tal vez esta pregunta no me la pueda contestar Bonoman, pero yo igualmente la hago. Con el 3D al máximo, ¿cuánto dura la batería de manera real? No las milongas que cuenta Nintendo. Bueno, yo sinceramente creo que la batería dura bastante. A mí me ha durado aproximadamente desde que la abrí por primera vez, la cargué, la empecé a jugar. Evidentemente la jugué sin el cargador para un poco calcular el tiempo. Me ha durado, yo creo que unas 4 horas, 4 o 5 horas siendo generosos. 4 o 5 horas más o menos, lo cual no está mal, la verdad no está mal. Ya cuando vi que la cosa, pues, le queda muy poca barrita de batería y que ya la máquina empezaba un poco a decaer, pues ya decidí cargarla por completo. Pero más o menos el tiempo es ese, 4 horas y media, 5 horas, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Creo que no es que sea tampoco una cantidad de tiempo sorprendente. Pero creo que está bastante bien, la verdad. Creo que está bastante bien. Es bastante probable, y esto sí que yo me arriesgaría a afirmarlo, que es posible que Nintendo saque una versión de 3DS con una batería más duradera, o a lo mejor una batería más duradera que se puede instalar en la máquina. De hecho, Jorge me comentó que existe una batería no oficial de Nintendo, que es una batería que se instala en la base de la consola, que se pone por debajo, y que aumenta considerablemente la duración de la batería. Sí, esos dispositivos suelen salir siempre. Lo malo es que te anulan la garantía, yo creo. No sé exactamente, hombre, si se venden en tienda, yo creo que son. Además, date cuenta que se conectan de forma externa. No tienes que modificar tu nada de manera interna. Claro, pero como son bastante estrictos con esto de sí, si usas... Yo realmente de hecho, si usaras un cargador que no es de Nintendo, en teoría te anularía. Te anularía la garantía. Yo creo que sí, al menos con 3DS. Hoy con Nintendo DS, digo. Y, hombre, yo lo veo bien. Lo que creo que le ha dado mucha vida a los portátiles es el tema batería, ya de por sí. Sí. El paso de las pilas a la batería. Efectivamente. Ha sido, o sea, que dure más o menos, está bien, que cuanto más mejor. Sí. Pero no tener que depender tanto de... Pero el estar con una batería o un cargador, aunque hay gente que defiende las pilas con el hecho de, claro, tú unas pilas las puedes meter en cualquier sitio y no, sí, no dependes de un enchufe. Sí. Entonces, pero yo creo que sobre todo a gente joven y todo esto le ha dado mucha vida a las consolas portátiles. Porque yo recuerdo de pequeño con la Game Boy consumía pilas Gaia, hasta que te decían no hay más pilas y te quedabas sin jugar y jodía muchísimo. Y aparte, que os parezca una estupidez, te ahorras dinero. Sí, sí, ahorras muchísimo. Porque las pilas no son baratas, precisamente. Por eso digo que cuando te decían tus padres ya no te doy más pa' pilas, era como tenías la consola y no podías jugar. Exactamente, exactamente. Aquí únicamente... Antonio, tu infancia tuvo que ser triste. ¿Cómo hacías para degustar? No era triste, tenía una Game Boy, no era triste. Tranquila, pero... Antonio, ¿cuándo es tu cumple? En agosto. Te regalé un paquete de pilas de la leche. Pensé que me iba a regalar una 3DS, joder. No. Nadie pide mi chiste sobre papilas. Yo sí, y sinceramente, prefería haber estado sorda. Dios santo, Julia, qué dura eres. Son mejores mis chistes. Julia, ¿por qué estás levantada dirigiendo? No sé. Siempre estoy levantada. Es que si me asiento tengo la impresión de que está todo más alto que yo. Y es como estar sentada. Sería como estar sentada en una Harley con las manos hacia arriba, ¿sabes? Bueno, entonces un prefiero estar de pie. Es que en un Panzer. Así puedes sacar el látigo y darnos mejor. Joder, no, la verdad es que sí. Bien. Ahora, explicado un poco el funcionamiento de esta máquina, yo voy a hacer una pequeña reflexión a modo de despedida de este especial 3DS, salvo que queráis preguntar algo más, evidentemente. Y es que yo me atrevería a decir que, comparándolo un poco con lo que en su día fue DS, ese concepto de consola portátil donde el jugador interactúa directamente con la pantalla, esa doble pantalla que sorprendió mucho en su momento, pero si echamos un vistazo a 3DS nos damos cuenta de que su innovación es más bien una innovación estética que jugable. O sea, realmente la novedad jugable, la transgresión que en su día supuso DS, no existe en 3DS. Por tanto, es una consola que tiene un futuro, no voy a decir un futuro incierto porque siendo Nintendo el futuro lo tiene asegurado, pero la capacidad para sorprender y para innovar yo la veo mucho más limitada que lo que en su día fue DS. O sea, esta mejora en el uso del 3D es una mejora estética sorprendente. Pero a nivel de jugabilidad, a nivel de interacción del jugador con su consola, con su juego, puede que la cosa no sorprenda tanto como creía Nintendo en un principio. Yo creo que pueden no inventar nuevos géneros, pero sí darle una vuelta de tuerca a alguno en portátiles. O jugar con cosas de realidad aumentada eso que cierto. Sorprenden. Eso sí que es cierto, cosas de eventos de realidad aumentada, sí que de hecho tiene un minijuego ya incorporado, la consola tiene unas tarjetitas. El atrapacaras me hizo gracia. El atrapacaras, es muy curioso, atrapacaras, bueno, nos hacemos una foto de nuestra cara, después de hacer esa foto se nos pide, tiene una referencia con los ojos y la boca, adaptamos nuestra cara a esa referencia. Entonces nuestra cara de una forma bastante perversa pues gana en animaciones, abre la boca, abre los ojos, hace gestos. Es un poco asqueroso, pero es divertido. Entonces podemos luchar contra jefes finales que tienen nuestra cara. Yo hice una cara de Kratos. Y te iba a comentar, bueno, atención, que tenemos un usuario del foro que acaba de descubrir América. Dice Sinja, hay pilas recargables. ¡No! Sí, antes. No. ¿De verdad? Herejía. Eso es excusable de su tienda, bueno, de su mierda. Ya se me fue, olvídalo. Bueno, crossover es un problema de tecnología. Si existen las pilas recargables, pero teníamos las inventó que Apple, decirlo. ¿No? Sí. Por lo menos. Pero claro, las pilas de Apple te cuestan 100 euros cada paquete. Te regalan una funda. Te quería preguntar yo. Sí. Más bien comentar lo que decías. Aunque no suponga ningún tipo de cambio real con respecto al anterior, yo creo que lo que importa es la apuesta por el 3D. Pese a que estaba bastante... Es decir, pese a que en cine estaba bastante extendido y mucha gente se flipaba con el tema del 3D, lanzar algo a nivel mundial cuyo único concepto de atractivo es que sea 3D, es arriesgado. O sea, y yo creo que poder disfrutar sin gafas de ese 3D, o sea, de jugar tus juegos en 3D, tiene que ser la hostia. Bueno, es la hostia. Arriesgado y oportunista. Pero lo oportunidad, pero es arriesgado, es decir, ahí había, vale, supongo que habrán estudiado el mercado, sí. Si no, no lo habrían sacado. Evidentemente, Nintendo sabe mucho de mercado y de cómo ganar dinero, pero sí que es arriesgado. Es arriesgado, porque claro, Nintendo, yo creo que Nintendo tiene, digamos, en su cajón un desastre, tiene un montón de ideas revolucionarias y que seguramente van a hacer que esta consola explote más de lo que haya explotado. Explotó ahora en el buen sentido, claro. Pero claro, también depende un poco de lo que hagan las demás, de acuerdo. Que Nintendo, sabemos que Nintendo es una compañía bastante egoísta, o sea, parece que mira sus propios intereses, le da igual lo que hagan las third parties, ya se ha demostrado con multitud de consolas, y va un poco a su bola. Pero claro, el éxito de 3DS depende, como cualquier consola, esto es, digamos, un axioma del software que tenga. Si no tienes un software adecuado, por mucho hardware que tengas, te vas a ir al carajo. Sí, vale, no hacen caso, pero ya ves cómo les va. Es decir, imprimen dinero. A ver, lo que digo es que vale, se puede quejar a un cierto sector, pero si ellos deciden que quieren hacer algo así, lo van a hacer. De hecho, lo han hecho. Hombre, Alejandro, pero es que ya esto se viene a meternos en camisas de once varas. Pero, por ejemplo, yo recuerdo los tiempos de GameCube, en los lanzamientos multiplataforma. Te lanzaban a lo mejor, pues qué sé yo, un Spider-Man 2. En PlayStation, Xbox y GameCube, y aquí en España la versión de GameCube salía sin traducir y sin doblar. ¿Por qué? Porque el margen de beneficios de los juegos third party en GameCube era demasiado escueto como para invertir en una traducción o un doblaje. Incluso en el futuro ha habido proyectos en GameCube que directamente se suspendieron y solo salían juegos multi en Xbox y en Play 2. ¿Y eso no podría tener que ver con el dispositivo físico? No, para nada. Que el minidisc tenía muy poca capacidad con respecto al DVD. No, creo que el minidisc, de hecho, era más barato de producir que el otro. En ese sentido no había problemas. Pero hablo de términos de capacidad. No, o sea, no es algo que se... Tenías, hombre, uno con 3 gigas, ¿no? Tenía de capacidad, acuerdo, algo así. Algo así, sí. Pero y eso, el DVD son 4 y pico. Eso tampoco es un problema, la verdad, Antonio. O sea, si quieres sacar un juego, lo sacas y punto, ya está. Que sea uno o dos discos, hombre, mejor si es uno, evidentemente. Sí, pero... Pero vamos, yo creo que el problema real, sobre todo fijándome en el caso de Rage, creo que ya empieza a ser cuando son 3 discos. Ahí ya es cuando la cosa empieza a ponerse un poco... Digamos que el proceso de producción sí puede ser un poco engorroso además. Pero el tema de 2 discos no creo que fuese un problema. De todos modos, eso ya es otro tema, la GameCube. Que en fin, que Nintendo siempre se mira a su propio ombligo y eso a la larga puede causarle problemas. Aunque a nivel de ventas y demás, pues siguen siendo los reyes. Quería comentar también que la tecnología 3D de 3DS es una tecnología que a día de hoy se está trabajando en ella para aplicarla a televisores ordinarios. ¿Cuál es el problema? Que es francamente complicado conseguir un efecto 3D que sea disfrutable por toda la familia o por una gran gama de personas. Porque claro, la única exigencia es que la persona que esté disfrutando, en este caso la 3DS, o de esas supuestas teles prototipo de 3D sin gafas, es que esté en un ángulo correcto respecto a la tele. Sí. Si estás en un ángulo que no se corresponde al original, pierdes el efecto 3D. De hecho, lo habéis comprobado. Si yo estoy jugando la 3DS y viene Alejandro y dice, oh, coño, la 3DS, a ver el efecto 3D. No vas a ver el efecto de 3D. Tienes que estar mirando hacia ella, de frente, no de lado. Por lo tanto, ahí tenéis un poco... Imaginaros... Si esto se da en una pantalla tan pequeña como esta, imaginaros una tele de 43 pulgadas. ¿Cómo se consigue ese efecto? Y que más que sea aplicable a todas las personas que están viendo las teles. Francamente complicado. Hombre, en las televisiones ya estaba implementado. En 2006-2007 ya había televisores 3D con sí, esta sí, tecnología. Sí, ya los hay, sí, lo sí. Que pasa es que, por ejemplo, no sé si fue Samsung o LG, dijo que no esperaban que sus televisores 3D sin gafas llegaran hasta 2015-2020. Porque por el problema que tú dices, que quieren implementar, que se pueda ver desde cualquier ángulo. No sé cuántos miles de puntos, dijo, claro. para que sea viable. Claro, exactamente. O sea, exactamente. Es un problema bastante serio y Nintendo, pues mira, Nintendo ahí ha estado lista. Y en fin, creo que poco más. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión, algo que criticar, algo que decir. Todo lo que... las dudas que podía tener las has ido contestando a lo largo de... Bien, pues estos 3DS, amigos, yo la recomiendo bastante, sobre todo por el Zelda Ocarina of Time. Que yo estoy loco por poder probar ese juego y poder disfrutarlo otra vez en castellano y en 3D. Lo malo es que no se sabe cuándo llega. Llegará en junio seguro. Yo me juego mis testículos, que son valiosos. Y sobre todo el Resident Evil Revelations, que también tiene una pinta estupendísima. Así que nada, es una grandísima consola. Nintendo ha vuelto a enamorarme. Le perdono que haya creado la Wii. Así que nada, es una consola recomendable y espero que con este programa pues la podáis conocer un poquito más. Bueno, pues hasta aquí lo de la 3DS, nos vamos a tomar un rápido descanso y volvemos enseguida con las secciones habituales de Crossover. If you like to gamble, tell you I'm your man. Win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play, makes no difference what you say. Vueltas, acabas de sintonizar a 103.4, esto es Crossover, y si nos escuchas por internet, pues también es Crossover, no vamos a hacer cosas distintas, por sitios distintos. ¿Qué cojones? Si quieres comentarnos en directo como han estado haciendo muchas otras personas, puedes hacerlo a través de nuestro blog www.crossover-fm y desde ahí acceder al foro y desde ahí comentarnos en el post de en el aire, incluso, como digo habitualmente, insultarnos moderadamente. Si no, también podéis llamarnos por el número de teléfono 981-16-7000, extensión 2232. Y sin más, vámonos con las noticias de cine. Julio, pues, cuando quieras. Esta semana tenemos algo de la nueva entrega de Batman, de Dark Knight Rises. Gary Oldman ha estado contando cositas y detalles de la película. Y parece ser que Nolan sí podría ser el director de la que sería la cuarta película. Recordar que se había comentado que precisamente no lo haría, pero parece que esas tres entregas de Batman formarán parte de una trilogía, digamos, temática, y que la siguiente entrega, la cuarta, no tendría mucho que ver con las anteriores en el sentido argumental, pero Nolan, lo que dijo Olman fue que Nolan siempre está negociando, entonces un día puede ser que sí, otro día puede ser que no. Y el que está llamando ahora, pues no lo voy a coger, porque... Sí, cógele, corta el micro, tu micro, y coge. No te preocupes, que nosotros seguimos. Nosotros hablamos aquí de cosas. No, porque... Estamos fozando aquí con la 3DS. Bueno. Bueno, pues eso, no nos pasan estas cosas, nunca nos llaman y justo nos vienen a llamar hoy, así, de repente. ¿Hola? ¿Hola? Se rajó. ¿Hay alguien al otro lado? Pues nada, nos va. Se rajó como una nena. Pues sí, nada, continuamos. Pero bueno, también nos ha contado que el rodaje dura desde mayo hasta noviembre y que los detalles del guión son un auténtico secreto, tanto que no está ni impreso en papel. O sea, Nolan directamente se lo cuenta en persona a los actores. Ah, o sea, que pilla a los actores y dice... Sí, es tanto secretismo que no lo quieren ni tener impreso. Hombre, yo casi lo agradezco, porque últimamente el argumento te lo revientan antes de que la película llegue a los cines. Sí, pero también forma parte del hype de las... Bueno, pues como hicieron en su día, enseñas una captura, una foto del Joker o del supuesto Joker y ya la gente empieza a hacer cábalas. Pero hombre... No sé, reventarte la historia antes de tiempo, pues. Yo, no, de hecho, señorita, esta semana leí que se esperaba un reboot en la cuarta. ¿Reboot? Sí. No, claro. Lo que le gusta es la pasta. Yo con pasta también hago 10 entregas de Batman. Me da igual. Eso sí, que no metan a Robin, pero por bueno, favor. Si la hace, no metan a Robin, en serio, no. Van a meter a Robin y lo sabes. Pues para mí sería lo peor. Es el peor personaje de cómic jamás creado. Sin duda alguna. Sin duda ninguna. Sí. Lo juras, categóricamente. Lo juro. Vale, yo te creo. Es peor que rompe techos. Sí. En fin, recordar que la película no se va a llegar a estrenar nunca porque se prevé para verano de 2012. Y ya sabemos lo que pasa con los mayas. Pero eso no se acababa en diciembre. Es decir, 2012 cuenta. Es al terminar 2012. Es en diciembre. Diciembre de 2012. El 12 de diciembre. Ah, entonces estaba yo mal informada. Cuando no vamos a llegar es a 2013. Exactamente. Ah, o sea, a mí me da igual que se acabe el mundo. O sea, veo la tercera de Batman y después se puede acabar el mundo. Ya, ya sí, me da bueno, igual yo todo. Veo Thor y ya. Hablando de Thor, suerte. ¿Qué tal el press book de Thor? ¿Te lo leíste al final? Ahí. Sí. Yo es que cuando vi que me empezaba a contar la peli dejé de leerlo. Sí, casi sí, porque bueno, es un poco spoiler. Recordar que a todo el mundo que se estrena el viernes. Sí. Qué silencio más incómodo acaba de generarse. Sí, pensé que alguien iba a decir algo. No, yo también tengo muchas ganas de verla, Thor. Ese es el hombre del martillo. Sí, yo ¿no? también tengo muchas ganas de, tengo muchas ganas de verle. Bueno. Pero bueno, continuamos con las noticias. Penélope Cruz ya tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Joder, ¿qué me dices, tío? Pero queda sitio en la calle ya. Concretamente le han dado la número 2436. Dios, pero ¿qué dices? ¿Qué calle más larga? Es lo que tiene Hollywood Boulevard, tío, que es como un día sin pan. Joder, para dar paseos. Pero bueno, es la primera española en conseguirla y le han dado, bueno, eso, la estrella número 2436, que hasta el momento españoles lo han conseguido pues Julio Iglesias, Plácido Domingo y Antonio Banderas. Dios santo, Antonio Banderas tiene una estrella. La leche. Qué guarro, puso sus manos encima. Un día cualquiera tiene una estrella en Hollywood. Normal, tienen que llenar la calle. Como sea que está todo el tiempo de obras, tío, te pones una estrella, pues levantas 40. A ver, cuando le veo una estrella crossover. Mañana mismo. Vamos con un poco de tiempo. Deberíamos tenerla ya. Deberían darnos deberían darnos unas cuantas, una para cada uno. La verdad es que nos la ofrecieron, pero nos negamos. Visto a quién se las dan, sí, pues dijimos, nosotros no nos aparecemos al lado. Y Antonio Banderas, no la queremos. Que a lo mejor no nos compensa que nos pongan al lado Penélope Cruz, nunca se sabe. Next. Next, pues vamos a hablar un poquito de la psicología de Almodóvar. En la universidad, esto es serio, en la Universidad de UCLA, en Estados Unidos, van a estudiar la psicología del cine de Almodóvar en un simposio que se va a celebrar el próximo 16 de abril. Simposio es el que se va a armar. En fin, querrás decir pifos, tío, pero bueno. Citado textualmente de la fuente de la noticia, que es tu blog de cine, las películas de Almodóvar, pues los de la Universidad de UCLA, consideran que otorgan un valor especial de estudio por la complejidad, el cruce de los límites establecidos, los celos, la cólera, la venganza y, por supuesto, la singularidad de los personajes que pueblan la filmografía de Almodóvar. Ahí es nada. Vale. No me interesa. A mí tampoco. Sinceramente, la psicología de Almodóvar. Mi psicología es mucho más compleja. Ya sé que y no existe ningún estudio que pueda solventarla. ¿Qué? Ya sé a qué universidad no ir nunca. Sí. Pues yo no estudiaría la psicología de Almodóvar, pero sí estudiaría la tuya, David. Gracias, Julia. Es difícil, ¿eh? Pero bueno, te puedo ayudar un poquito. Exponerse. Firmamos con algo un poquito más interesante. Pixar ha confirmado que la película Monsters University será la precuela de la película Monstruos S.A. Nos van a contar cómo los protagonistas, Mike y Sally, se conocieron en la universidad y se hicieron tan buenos amigos. El proyecto en un principio se planea para noviembre de 2012 y todavía no tenemos más detalles, así que a esta también llegamos. Noviembre de 2012. Sería la primera precuela de Pixar, sin ser secuela. Pero lo que no me gusta es que están cayendo demasiado en demasiado secuelismo. Secuelas, sí. De hecho, uno de los principios de Pixar era no hacer secuelas de sus películas. Claro, principio que se ha perdido por el camino, evidentemente. ¿Sabes cuándo te das cuenta? ¿Sabes cuándo empiezas a no hacer a no hacerle caso a tus principios? Cuando te los compran. Exactamente. Yo no he visto la primera película esta. Nah, yo anuncio que vendo principios, si a alguien le interesa. Bueno, pues vamos con algo que probablemente no le va a gustar a Antonio. ¿Habéis visto la película Madagascar? Sí. Sí. Pues los pingüinos van a tener su propia peli. Dios. A modo de spin-off. ¿Por qué no me va a gustar? Porque tú dijiste que no te gustaban las secuelas y precuelas y esas cosas. No dije. ¿Tienes algo contra los pingüinos? Yo no dije eso. Yo no estoy loca, te acabo de escuchar. Acabo de decir que no me gustan las secuelas. A ver, lo que has dicho es que no te gusta la tendencia esa de que empiezan a sacar secuelas de todo. No, quizás he dicho entendido mal. Que Pixar está sacando secuela de todo, porque está haciendo Cars 2, hizo Toy Story 3, está haciendo esta. Si vende. Sí, pero claro. Es que está claro. Pero por eso digo que joder, hasta hace bien poco hacían todo novedades. Pero ahora se dedican a hacer secuelas y... Ahora es Disney la que decide qué hacen y qué no hacen. Bueno. Pero en fin. Ah, los pingüinos, apasionantes, la verdad. Eran muy simpáticos en la peli Madagascar. ¿Qué tuvo Madagascar? Que tuvo dos entregas, ¿no? Sí, dos entregas. Ah, apasionante. Y nada. Yo los tengo visto en la serie que tienen esta. Tienen una serie. ¿Tienen una serie? Sí, tienen una serie y han hecho cortos y especiales de Navidad. Joder. Entonces no sería raro que sacaran la película. De hecho se llama así la serie, Los pingüinos de Madagascar. Mira. Yo creo que va a ser un coñazo de película, porque los pingüinos tienen la gracia en que salen durante 10 segundos, te partes de risa y ya está. Sí. Si pones a los pingüinos todo un rato seguido, te acabas cansando. Es como la ardilla de Ice Age, digamos. Sí, si hacen una película de ardilla de Ice Age, la ves durante 15 minutos y luego dijiste, ya me he cansado. ¿Hay una película de ardilla de Ice Age? No, pero es que es un decir, si hubiera... Hombre, es que acabas de romper las ilusiones a Bono. Joder. Claro, ya mola un pepino. Scratch o algo así se llama, ¿no? Sí, sí, salen Padre de Familia además, que eso ya es. A mí el que me recuerdan los pingüinos es a los Dalton. Ah, sí, sí, Dalton, sean así muy, muy serios y muy hieráticos. Sobre todo cuando salen por una esquina y salen todos uno encima del otro, como los hermanos que salían todos del más alto al más bajo, del más bajo al más alto. Y mira que los pingüinos en la realidad son unos gilipollas, los pingüinos, o sea, son unos animales tontísimos. En fin, vamos con la última noticia de la semana. Si recordáis, Paul Greengrass estaba detrás de una película sobre Martin Luther King, que se iba a llamar Memphis. Lo habíamos comentado porque además iban a hacer dos películas de Luther King. Y yo dije una chorrada sobre una de ellas. Es muy posible. No sé si lo dijiste antes. Cuando comenté lo de que iba a haber dos películas de Blancanieves, también dijiste algo parecido. En fin, sin embargo, la película se ha cancelado sin motivo aparente, aunque parece ser que han sido varios factores juntos los que han hecho que finalmente no se vaya a llevar a cabo. Entre otras cosas, la falta de tiempo, el retraso para empezar el rodaje en junio. Aunque las malas lenguas dicen simplemente que a los herederos de Luther King no están contentos con el guión y además dicen que DreamWorks está en pleno recorte de gastos. Bueno, pero no hay problema, joder. Cuatro tonterías y ya está. Y Julia, ¿no se ha empezado a rodar El Hobbit ya? O... Sí, hace poquito. Hace poquito. Salen filtraciones por ahí, salieron unas fotos el otro día de lo que parecía que fuesen Bilbo y Gollum. Más que nada porque se veía un tío parecido a la forma de vestir de un hobbit y otro detrás con un traje azul lleno de chismitos. Pero aún no se sabe mucho de tal. dos pelis y en 3D. Es lo que se sabe. Sí, eso lo comentamos aquí, me parece. Sí, sí. Ya. Bueno, vamos acabando, pero antes nos vamos a dar un rápido repaso por el foro. Lo primero, bueno, lo voy a leer yo esto, Julia. Dice Cutreman, todas las compañías de animación deberían rendirse y ser asimiladas por Pixar gratis. Punto. Ya está. ¿Y los de antes? También comenta Cutreman, y ese se lo va a leer Julia. Sí, yo quiero pedir disculpas a los oyentes porque yo hoy tengo un muy mal día y aparte soy muy borde. Entonces antes pudo parecer que me estaba molestando la llamada. La verdad es que no molestaba para nada, todas las llamadas son bienvenidas. Sin embargo, que justo aprovechéis para llamar cuando la que tiene que coger el teléfono y conectarlo a la emisión es la que está leyendo las noticias, es como un poco... Toca las pelotas, ¿vale? No lo hagáis más. Fue como, hola, no tengo 8 brazos, ni que tengo 4 orejas, no me voléis loca. Eso es, no la molestéis. Pero lo siento mucho si he parecido una borde. Entonces Cutreman nos dice que estaba llamando él, pero que no continuó con la llamada porque yo parecía enfadada y quiero pedirle disculpas. Pues nada, Cutreman, desconecta el teléfono, anda. Qué bueno, ahora es borde, David. ¿Qué es esto? Qué borde. Nos faltáis a los que ya. De todas maneras, Cutreman dice que tiene unas preguntas sobre la 3DS. Supongo que podemos comentarlas, sí, y sí, tal. Sí. Sus preguntas son: ¿qué tal va la calidad de los materiales? Botones, bisagras, cruceta, sticks. Espera, contestamos de una en una. Contestamos la primera. Pues altísima calidad. De hecho, Nintendo en ese sentido jamás falla. El stick me ha gustado sobre todo el tacto que tiene. No es este stick hundido de la PSP que parece que joder, que el dedo se te va a tragar la consola. No, todo es de mucha calidad y la pantalla también es de mucha calidad. Y eso te iba a comentar yo antes, que el stick aparte hace la curvatura del stick, digamos, sí, de Xbox 360, sí, que se hunde. Sí. O sea, que es mucho más cómodo, sí, que el de Play 3, por, sí, ejemplo, que sale hacia afuera, sí, sí, y entonces no hace la forma de la yema del dedo. Exactamente. Y bueno, la cruceta, que es la típica cruceta patentada por Nintendo. No la pueden usar otras compañías, que es la mejor, sin duda alguna. Sí. Así que a nivel de materiales, sobresaliente. No sé si hay más preguntas. Yo aquí no las tengo disponibles. La mítica que te, sí, dejaban el pulgar, la marca de la cruceta, después de horas de vicio. La siguiente pregunta va sobre la compatibilidad con la Nintendo DS. Resolución, duración de la batería y sonido. Una comparativa entre ambas. La compatibilidad, hombre, comparativa es que no sabría decirte porque no las he comparado en ese sentido. Es totalmente compatible con los juegos de DS y, hombre, yo supongo que el uso del 3D agota un poco la batería, o sea, es más exigente con la batería y un juego normal de DS supongo que tendrá menos repercusiones negativas en la batería. Supongo, ¿eh? No estoy 100% seguro. Pero vamos a ver, de hecho tú, si entras un poco en el... ¿Cómo decirlo esto? Como si fuese... La 3DS tiene un modo de DDS. O sea, tú entras cuando quieres, por ejemplo, intercambiar datos con una DS normal, la 3DS se convierte en una DS. Aparece su propia interfaz, su propio firmware, por así decirlo, el clásico con ese reloj y demás. O sea, que realmente es una DS también en esencia. Así que la compatibilidad es 100% absoluta y fiable. Nos comenta Cutreman respecto a tu pregunta, anterior. Bueno, nos dice que va a dar de baja el teléfono ahora mismo y que los materiales de la DS Elite eran muy discutibles, no son infalibles. Y por último, la última pregunta. La última pregunta es si la pantalla es multitáctil. Multitáctil en el sentido de... Yo siempre me pierdo con estos conceptos. De que si tocar es... en dos puntos y te reconoce los dos puntos. O tocar pues en la tres. Verdad, creo, me atrevería a decir que no. Yo supongo que no. Creo que no. Yo supongo que no. Creo que no, aunque bueno, es una buena pregunta, debería probarlo en un momentito y confirmarlo, pero creo que no, básicamente porque ya solo las funciones que te da la consola, tanto en juegos como en su propio software, no exige pulsar al mismo tiempo dos puntos de la pantalla, así que me atrevería a decir que no. Por eso te iba a decir, que aunque lo pruebes ahora, si no hay ninguna aplicación que claro, realmente que lo aproveche, exactamente. Ha hecho, aunque tú ahora pienses que no, igual es que sí. Igual es que sí. A ver... Bueno, Cutreman también nos dice que los Robin o Robins apestan porque todos acaban locos o muertos. Y también dice, una biografía de Luther King dirigida por Michael Bay, éxito. ¿Cuál es el problema? Yo, porque yo seguro que harían explotar a Luther King. Sí. Sería algo así como, joder, Luther King Explosions. Qué cosa nos reímos, qué cabrones somos. Sí. Nos comenta Leandro Garibaldi a través de Twitter, yo quería llamar para tocar las pelotas, precisamente cuando hablaba Julia, pero alguien ya lo hizo por mí. Maximum Trolling. Como el especial, que ya está disponible en internet. Qué caos de programa. Bueno, vamos a marcharnos y volvemos enseguida con la cartelera y la película española de la semana. O no, depende. O no, depende, Julia. Vamos a rezar. Alex, ¿estás al otro lado? Hola. Bien, mis plegarias fueron escuchadas. Alex no está. Hola. Hola, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. ¿Qué callan? Hoy empezamos con una película norteamericana llamada Soy el número 4. De esta película... Bueno, la crítica que dice: lo que tenemos aquí es un intento estúpido de mezclar la fórmula de Crepúsculo con la fórmula Michael Bay. Uy. Va de un tipo que es un extraterrestre que tiene poderes y que lo persigue un tipo para eliminarlo. Un tipo de otra raza que es la que eliminó a su raza. Y el tipo se escapa por ahí en plan de: ¡buah! Me van a pillar porque soy el número 4. Va, una mierda. No vale para absolutamente nada. Seguimos con Nicolas Cage y su Furia Ciega, una película en. Rodada. Buah, vi el tráiler, es asqueroso. ¿Drogada, eh? En 3D. ¿Drogada? ¿En cuánto, eh? ¿En 3D? En 3D. Ah. Y va de Nicolas Cage, que a mí por el tráiler me dio a entender que el hombre volvía del infierno para rescatar a su nieto, porque su hija fue asesinada y su nieto fue raptado. Y Nicolas Cage vuelve del infierno y le persigue la muerte, y él, mientras tanto, va buscando a su nieto y se encuentra con una camarera... una camarera cachonda, que es la que le va a ayudar en su... Qué original, buscando a su nieto. Nunca se vio eso de un nieto en ese sentido. Oye, ¿de qué género es? Es un thriller. ¿Te imaginas que esto pasara en el mundo real, tío? Que Nicolas Cage no pudiera morir y siguiera haciendo películas toda la eternidad. Sería terrible. No, porque está arruinado. Tendría que hacer felaciones para sobrevivir. Y les haría mal, seguro. Seguro. Bueno, no, que tiene una bastante chepa, o sea, que no falla. Yo en serio vi el tráiler y nada más lo vi, no sabía si sentir pena, morirme pero, de risa. Pero tío, yo vi el anuncio en la tele y dije... Sí, el tráiler. Es que no te dicen que será Nicolas Cage, yo lo intuía, dije, coño, ese será Nicolas Cage, no te da tiempo a verlo. En serio, ¿eh? Pero sí es Nicolas Cage, gracias por confirmarlo, Alex, ahora sé que no debo verla. Sí, es Nicolas Cage, con una peluca muy extravagante. Yo tengo la pregunta, que es una película que lo único bueno que tiene es que es parecido a Greenhouse, en plan de, si te gustan ese tipo de películas, aún te puede gustar ese. Yo vi el tráiler y es todo tiros y más tiros sin mucho sentido, y una rubia por el medio y ya está. Pero hay un factor en esa ecuación que no se puede resolver. El nieto. Nicolas Cage, no. Ah. Da igual que la película pueda ser interesante. Si sale Nicolas Cage, ya pierde atractivo. Es como Matt Damon. Sí. ¿Continúo? No, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que la 3 de segunda? Es que la primera es muy mala, porque tiene la palabra crepúsculo impregnada en ella, entonces... Ya veo. Por cierto, comenta Leandro Garibaldi a través de Twitter. Yo quería llamar... Ay, no. Se me acaba de colar a mí entera. Olvídalo. No digo nada por Twitter. Y volví a comer el mismo comentario. Dios, bucle. Déjà vu. Con una película norteamericana también llamada La Legión del Águila, que va de un legionario joven cuyo padre fue general, y fue el general que perdió el águila dorada de los romanos, esta águila mítica que hay, ¿no? Y la perdió en Escocia, frente a una tribu escocesa. Y va el chaval solo, él solo, con un esclavo, a recuperar esa águila, ¿no? Y resulta que el esclavo, fijaos qué giro documental, El esclavo es de esa gal, de esa tribu, exactamente. Y convierte a él en esclavo y él es su amo. Pero se vuelven amigos y al final acaban recuperando la, la águila, el águila. Mira, tú qué gran película, ¿eh? Es precuela de Águila Roja, ¿no? Madre de Dios. Antonio. Ese fue Antonio, ¿no? Sí, creo que sí, joder. Supuesto, sin duda. Sin... Nada. Estuvo muy bien el chiste. Me río por dentro. Te partes el culo. Continúo con la siguiente película, la, la última película de los creadores de Ice Age. Una película llamada Río, que va de un pájaro, que es una cacatúa azul, y es la... Es el último, pla, pla, el último pájaro. Es el... Venga, arranca, Alex. ¿Puedo continuar? No. Sí, sí. Es el único pájaro que queda de su, de su especie. Sí. Me gusta con una pájaro, en verdad es mi misma especie, Dios. Pero el macho es un poco... Digamos que no es muy apetecido para la, para la, para la pero hembra. Pero si, imagínate que alguno de nosotros es el único hombre en la Tierra, Dios. No nos cansaríamos de fornicar. Qué suertudo es ese pájaro, ¿eh? ¡Puah! Como lleno de mujeres. Pero él solo le queda una hembra. Ah, claro. Solo le queda una hembra. Sí, joder, claro. Qué inútil. Bueno, vale. Y seguro que uno así no liga. Bueno, para, todo, para todos los que tengan el Angry Birds en su teléfono, acaban de sacar una versión del Angry Birds con Río, una especie de crossover. Sí. Entonces, por si os interesa, podéis buscarla en vuestros respectivos mercadillos de telefonía. Qué jodida obsesión hay con Angry Birds. Si es un pájaro que se estrella contra estructuras. Pero es que es brutal, sí. Tío. Es malo. A mí me lo pasa con una nana. A mí no me gusta nada el Angry Birds. A mí tampoco, me parece. ¿Por qué es de Android y tú eres un payaso de Apple? Está en iOS. Ajá. Angry Birds empezó en Apple, ¿eh? Sí, de hecho, creo que sí. De hecho, creo que tiene empezó razón. Empezó en Apple, sí. Da igual, continúo con un documental llamado Morente, y que es un largometraje sobre Enrique Morente, que es un cantador, y habla toda su producción musical realizada sobre textos de Pablo Picasso. Y sobre algunos otros cantes flamencos que nos interesan más de un poco aquí en el... La verdad es que yo, no sé, no quiero caer en comentarios racistas, pero me interesa una puta mierda este documental. ¿Es un musical? No, es un documental. Porque si es, no... es un documental musical. Sí, David, hablamos la semana que viene de ese. Y sí, sí, voy yo en primera mano. Voy a la premiere en Madrid solo por eso. Bueno, continúo con una película que así a simple vista y viendo la descripción parece una, parece otra mierda de estas típicas de Hollywood de acción, pero la verdad es que el trailer llamó bastante la atención. Va de un hombre, un escritor, que sufre una típica crisis de creatividad, de estas que el tío está escribiendo. El síndrome de la página en blanco. ¿Qué? El síndrome de la página en blanco. La película, por cierto, se llama Sin Límites, que luego se me olvidó decirlo. Un día resulta que prueba una droga que le fuerza a su cerebro a funcionar al 100% de su rendimiento, en lugar de funcionar al 20%, que es lo que normalmente al parecer funciona en nuestros cerebros. Eso dicen en el tráiler. Pues resulta que con su cerebro al 100% termina la obra que tiene que escribir en 4 días y después gana unos cuantos millones en la bolsa porque dice, por fin las matemáticas me sirven para algo. Y empieza a descubrir fórmulas para ganar en la bolsa y va, gana el póker, gana en todos lados el tipo. Y se convierte en, se forra en cuestión de semanas. Y Robert De Niro, que es un poderoso financiero de Wall Street, y quiere ver qué pasa, porque este hombre está resolviendo todos los problemas, ¿sabes? Está forrándose y está haciendo la hostia. Y ahí está el juego, ¿sabes? Robert De Niro le acaba chafando el plan al escritor. Por fin una que me parece, me interesa. Seguro que De Niro le decía, eres bueno, tío. me tiene cierto interés esta película, creo que es buena, la verdad. Continúo con una película francesa llamada Nada que declarar. Esta película está ambientada en el 93, que es cuando las zonas entre Francia y Bélgica se desaparecieron, ¿no? Y entonces habla de dos personajillos que son dos agentes de aduanas, uno belga y otro francés. Y resulta que los dos son encargados de recorrer las rutas fronterizas de estas carreteras cutres entre Francia y Bélgica en busca de, bueno, eso, gente que se cuele o gente que no va por donde tiene que ir, no sé. El caso es que los dos van. Y uno de ellos, es el belga, es anti-franquista, anti-franceses. Dan odio a los franceses con toda su alma. Y el agente francés está enamorado de su hermana. Y entonces trata de llevarse bien con él, como buenamente puede. Y la verdad que vi el trailer y me pareció muy interesante también. Bueno, una comedia típica francesa, pero veces que pueden estar bastante bien. Taquillazo en Francia y Bélgica. Y en ese pub. Aquí es cuando hay que rajar de los franceses, ¿no? Sí. ¿Qué mo? Que sí. No, olvidado. Sigue, Alex. Continúo con una película serbia que vi el tráiler en serio, porque no la vi en español, pero yo, por supuesto, entendí todo. Pero que alguien le diga algo. ¿Qué? Que alguien le diga algo. Ya acabaste con el cine checo, te pasas al serbio. Es que en la República Checa no hay más películas, ya las vi todas. Yo me preocuparé el día que empiece a traer esas películas como españoles. La mujer con la nariz rota. Va de un taxista que lleva en su taxi a una mujer con la nariz rota, precisamente, y un niño, ¿no? Y un bebé. Y la mujer, en un momento de atasco, se baja del coche y se suicida por un puente. Entonces el taxista y dos personas que pasaron por ahí, es en plan de ¿qué hacemos ahora? Y cambia la vida de los tres personajillos que había por ahí. El trailer tiene buena pinta, pero bueno, es serio, así que ¿qué voy a decir yo? Yo me iría a casa, no ni otra cosa. Alex, espera. La última película de hoy. Bueno, ¿vas a dar ya la española o es la última en cartelera? No, la última en cartelera, aún falta una. Ah, perdón. Happy Send You More Please. Ajá. Una película dirigida y protagonizada por Josh Radnor, que conoceremos más por Ted Mosby, y que la he visto hoy y me parece una película muy buena, una película bastante intimista que me recuerda un poco a Buscando un beso a medianoche, la película de la que hablamos en crossover, que también un poco también me recuerda, aunque no tenga nada que ver la trama, a Dame 10 razones, en la película esta de Paz Vega y Morgan Freeman, pero por el tema, por el rollo intimista y película ligera. Va sobre un grupo de jóvenes amigos de Nueva York que nos cuentan más o menos cómo se desenvuelven, las decisiones que tienen que tomar el día a día, y está centrado en la figura del personaje, del actor de Ted Mosby, que hace Ted Mosby, Josh Randall, que se encuentra un día cualquiera con un chaval por medio perdido en el metro y trata de ayudarle, pero el chaval no se quiere despegar de él. Se ve que el chaval, más tarde sabremos que vive en lugares de acogida y tal, y no quiere, ¿sabes? Se acaban habiendo una relación entre ellos y se meten problemas el protagonista, bueno, y más cosas relacionadas con relaciones, mujeres y esas cosas. Una película que he visto hoy y yo ya le he dado mucho, la verdad, me pareció genial. Bien. Y hasta aquí la cartelera de Proy, que es ahora. Bueno, pues ahora toca la peli española, ¿no? Sí. Vale. Pero antes te voy a decir una cosa. ¿Y si le doy al botón de colgar así, como el que dice, sin querer? Vale. ¡Ostras! Estoy en el aire. ¡Oh, perdón! Nos vamos al foro un momento rápidamente, que hay gente comentando cosas sobre cartelera. Antes nos pasamos por Twitter, ¿no? Pues vale. Porque Angus preguntaba si existe un unplugged de Motorhead. Qué bien suena este Ace of Spades desenchufado. Ace of Spades. El tema es que hace poco Motorhead hicieron un anuncio para una cerveza, no voy a decir cuál, y se marcaron una versión en acústico ahí de como quien no quiere la cosa en el bar donde estaban grabando el anuncio, y salió esto, Ace of Spades en versión acústico. Y entonces en la página web de la marca de cerveza lo pusieron para descargar, el MP3. Curioso. Y Gary nos dice dos cosas más. Que Nicolas Cage no debería salir del infierno, lugar al que pertenece. Correcto. Y que no vería estas pelis ni en el cine de Shinja. También nos comentan en el foro. Empezamos por Cutreman. Cutreman nos dice: el público quiere un Maximum Trolling 2, el retorno de la venganza. Vamos a hacer como Nintendo aquí, lo que pida el público nos la suda. O la venganza del retorno, o lo que cuadre. La venganza del retorno. También dice, Antonio, parece que te has equivocado de Dios, deberías hacer portabilidad a otro. No lo entiendo. Yo tampoco, pero me hace gracia. Si Cutreman es feliz. Yo no lo entiendo. Yo no sé a qué se refiere, pero me hace gracia lo que ha dicho. A mí me hace gracia porque se critica a Antonio. Debe ser qué cabrón eres. ¿No? Y luego cuando falto me echas de menos y dices que eres íntimo mío. La mentira. También nos comenta, sinopsis, 2 puntos. Nicolas Cage viaja al infierno para recuperar su pelo, pero no puede morirse hasta pagar todas las deudas. Tiene 3 hipotecas sobre su alma. Ah, mira tú porque tiene chepa. Ahí está. Carga sobre su espalda. Y finalmente nos dice, entonces las películas de romanos son de porno gay. Entendido. La película de romanos, se refiere a la que traía de Aquila. A la precuela de Águila Roja. Super Deimos nos cuenta que ya lo dijo ayer en Twitter, pero que tiene mucho mérito lo que está haciendo Nicolas Cage. Y es que es muy difícil conseguir que cada película que va a hacer parezca peor que la anterior. La verdad es que es meritorio. Deberíamos, hombre, yo vi una película de Nicolas Cage muy antigua, que se liaba con una vampira o algo así, que era mala de cojones, una película del 82 o 83. Quiero decir, que él de películas malas ya sabe un rato. Es un genio en ese sentido. Un genio. En fin, Kutreman nos vuelve a dejar un comentario, esta vez sobre Río. Dice, estoy seguro de que el Angry Birds Río generará cientos de veces más beneficios que la película. Acabarán regalando la película al comprarte el juego. Y Exodus se une a nuestro foro, ya lo echábamos de menos, diciendo, menos mal que he llegado a tiempo para realizar la acción favorita de todos vuestros oyentes, rajar de la cartelera. Y tras esto, rindos rápidamente la película española, que tenemos que hablar muy rápido y muy pronto de la película del mes. Hagamos rápido, porque seguro que la conoce todo el mundo, porque la verdad es que nunca la iglesia, va siendo ahora La Comunidad, una película del 2000, que se llevó tres Goyas, incluido una mejor actriz por Carmen Maura, que lo hace genial, y que es una película que habla de una comunidad de vecinos en la que hay una persona que muere, tiene mucha pasta dentro, y Carmen Maura, que vendía el piso, se da cuenta de toda la pasta. Pero los vecinos salen de esa pasta y no quieren dejarla ir para que se lleve ella todo el botín. Y listo. Aquí no hay quien viva. Una grandísima película, me encanta. A mí me encanta también. Es que yo veo La Comunidad y me imagino mi propia comunidad en ese sentido. Sí. No sé, me encanta. A mí me pareció también muy buena. Pero menos mal que la había visto, porque no te he entendido nada de lo que explicaste sobre ella. Me refiero que... a ver, bueno, no se ha entendido a Alex, pensé que no me habías entendido a mí. No, a ti sí. Me refiero que es una película donde hay muchos personajes, y cada personaje tiene su propia personalidad, y ves cómo chocan todos entre ellos. Me parece maravillosa esa película, en serio. Y, joder, que Carmen Maura está ahí cínica totalmente. Sí, Carmen Maura en plan apogeo. Esa película me parece hasta atractiva. Pues hasta aquí, las peores secciones. ¿Qué? Lo que más mola es el personaje friki que hace de la rueda de la final, que corre. Yo me encargaré de ellos. Que me he dejado con la espada láser, en plan, no podéis pasar, las princesas está a salvo. Le da una hostia, lo tumba. Vale, Alex, acabas de recomendar una peli por ese personaje. Estás fallándome. ¿Qué? Estás fallándome. Ah, mira, que hable de Alex de la iglesia es güero. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? No. Sí. Pues vale, Alex, te mandamos al carajo y nos despedimos de ti. Y volvemos enseguida ya con la película del mes. Alex, venga. Una pregunta. Alex. Alex. ¿Qué? ¿Hasta luego? Una pregunta. ¿Nos echas de menos? No. ¿Cómo? Si nos echas de menos. ¿Estás en serio? Claro que no. Era por confirmar, porque nosotros a ti tampoco. Muy bien. Ahora se debería escucharse el pipipi. Válgale. Bueno. No vamos a tomarnos un momento un descanso. Sube la música, Julia. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. Well, there is. She left it all behind. Oh, worldly possessions are left for recollection. And finally it's all gone. Bueno, David, te propongo un reto. Sí, un reto cojonudo. Me refiero a peor que aquella vez que te mandaba a hablar de música. Sí, pero ahora el tiempo corre en mi contra. Bueno, señores, hoy toca hablar de En el nombre del Padre. Como habéis podido comprobar por mis candidatas, pues he escogido, digamos, un apartado temático, con temática, valga redundancia, relacionada con el IRA. Y esta sí está relacionada, que la verdad es que no es ninguna sorpresa, porque es la más conocida de todas y probablemente sea la mejor. Y además tiene el beneplácito de Jim Sheridan, que es un hombre capaz de contar historias con esencia documental y aún así entretenernos de principio a fin con auténticas obras de arte hechas cine. Bien, esta historia está basada en un hecho real, un hecho muy triste dentro de la jurisprudencia británica, si se puede decir así, en la cual pues Gerry, un joven digamos perdido, un joven pues que nunca quiere sentar la cabeza, es acusado por un atentado cometido en Londres. La película está ambientada en los años 70, cuando ella estaba especialmente digamos ensañada con la sociedad británica, en concreto con Londres. Es acusado por un atentado cometido en un bar, acusado tanto a él como a familiares y amigos suyos por supuestamente colaborar o hacer posible ese atentado. Evidentemente la historia nos pretende ejemplificar pues esa injusticia, esas presiones que recibieron los acusados para declararse culpables porque no soportaban las torturas. A fin de cuentas eran ciudadanos normales, eran amas de casa, eran padres de familia. Y bueno, como el gobierno británico buscó simplemente cabezas de turco para aplacar un poco a la sociedad, que lo que quería era culpables a cualquier precio, y así lo consiguieron, pero de una manera completamente deshumanizada y cruel, que es lo que la película pues mejor expresa, y es lo con el que el espectador mejor empatiza, sin duda alguna. Esta es una película que quizá la temática de Lira pues es más bien un contexto que una finalidad en sí misma. Realmente la película lo que habla es sobre la capacidad de superación, la capacidad de maduración del personaje de Daniel Day-Lewis, que por cierto me parece el mejor actor que existe actualmente, y cómo pasa de ser un joven pues despreocupado y que parece que todo lo da igual, a ser un hombre comprometido, un hombre que digamos que aprecia los valores de la vida, aprecia valores que creía perdidos, y sobre todo, que es lo más entrañable de la película, pues recupera, no que recupera, pero digamos que muestra de nuevo ese amor que siempre pues sostuvo hacia su padre, ¿no? Giuseppe, su padre, que siempre ha querido pues en alguna manera pues obligarle a organizarse, obligarle a buscar un futuro, a ser responsable, y que por desgracia o por fortuna lo consiguen tras las cuatro paredes de una cárcel, ¿no? Donde padre e hijo consiguen afianzar su relación, consiguen, digamos, llegar a niveles en los que antes no habían llegado, pero, como ya os digo, el contexto no era el más idóneo, y además, por desgracia, el padre, que tenía una enfermedad que se agrava en la cárcel, pues muere antes de que pueda pues ganarse la libertad que justamente injustamente les habían quitado. Creo que es lo mejor de la película, la relación entre Gerry y Giuseppe, y es probablemente lo que más ha gustado a todas las personas que han visto En el nombre del padre. También hay que destacar el papel que hace Emma Thompson, una abogada británica, la típica abogada que se hace, responsable de casos perdidos, más siendo mujer, que por aquel entonces el tema de las mujeres pues seguía habiendo una cierta discriminación. Y sin embargo es un personaje que gusta sobre todo porque ella sabe que allí algo no funciona bien, conoce la personalidad de las personas a las que representa, es consciente de que es muy complicado, por no decir imposible, que estas personas normales hayan participado en un atentado tan sumamente grave, y se esfuerza en todo lo posible para, no solo para luchar contra el propio Gerry, que parece que hay un momento en la película en el cual pues sufre una especie de desesperanza, parece que ya se resigna y va a conseguir la libertad, sino para luchar, y esto es aún más problemático, contra el propio gobierno inglés, que sabía exactamente lo que había detrás de todo este caso, de toda esta sarta de mentiras. De hecho, la escena más impactante de la película y que demuestra la cutrez con la que el gobierno británico escondió la trampa es, no sé si os acordáis, cuando Emma pide el archivo del caso y había un, digamos, un guarda que estaba sustituyendo al anterior por enfermedad, y este guarda nuevo y novato coge la caja de archivos verdadera, no la otra que le estaban dando a la abogada y que tenía pruebas falsas. Coge la verdadera, donde se encuentra todo lo que realmente demuestra la inocencia de esta gente, y que además tiene una nota que ponía algo así como no mostrar al jurado o no mostrar a las partes. O sea, una cosa completamente asquerosa, si me permitís el adjetivo, y que es el punto de inflexión con el que consigue Emma Thompson pues hacer justicia y liberar a estas personas, indemnizarlas, aunque todo se ha dicho, la reflexión más triste de la película es que les quitará una parte de su vida que jamás podrán recuperar, ¿no? De hecho, bueno, creo que eso es un poco la paradoja de esta película, la esperanza de poder encontrar libertad a pesar de que te la hayan arrebatado, pero también la impotencia de no poder recuperar años perdidos, porque a fin de cuentas lo único que realmente es nuestro es nuestra vida, y eso es lo que la película pretende ejemplificar. Y bueno, es que no hay tiempo para más, la verdad. Me gustaría comentar más detalles, pero por desgracia el tiempo apremia. Y en fin, es una película a la que yo le doy un 9 porque se lo merece y porque me parece que trata de una forma muy honesta tanto el tema de vida como este caso real. Yo estoy de acuerdo contigo, le doy la misma nota para no extenderme más y aconsejo que veáis todas las que había en la lista, ya que representan, elegiste más o menos películas que representaban distintos momentos sí. del conflicto. Sí, o sea, sí, que sí. Está muy bien. Yo le doy un 7 porque me parece un coñazo, pero, pero reconozco que es buenísima. Julia. Yo prefiero no votar. Por el tiempo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ya sabéis que nuestras despedidas son a tope y a lo loco y a veces sin chanclas. Gracias a vosotros por estar aquí, gracias a vosotros por estar en el otro lado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.